El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Se agranda la grieta en Cambiemos. Lilita, decepcionada con el presidente Macri. Elisa Carrió apuntó su furia por primera vez contra el presidente Macri. La diputada nacional se había tomado libertades para atacar a distintos integrantes de Cambiemos, pero siempre había mostrado especial cuidado para preservar su relación con el jefe de Estado. Pero esta semana pasada, en que se quedó sin poder presidir la comisión bicameral que controla a los fiscales, Elisa Carrió decidió doblar la apuesta y le inició prácticamente un juicio público a Mauricio Macri. La diputada, que la sabemos que es de hablar mucho, tras una escalada dialéctica que empezó con la amenaza de juicio político al ministro de Justicia, lanzó el sábado una advertencia casi temeraria. Si tengo que denunciar, denuncio, aunque sea al presidente de la República. Siempre había mostrado cuidado especial para preservar su relación con Mauricio, como ella suele decirle al presidente. Esta vez, la diputada apuntó sus misiles directamente contra Macri y puso en duda su confianza. La pregunta del millón es ¿por qué? Carrió está convencido que desde lo más alto de la Casa Rosada existieron movimientos en distintos ámbitos para aliviar la situación judicial de Angelo Calcaterra. Uno de sus principales colaboradores no estaba seguro y la llamó ayer al mediodía para preguntarle qué opinaba de la nota que había publicado Perfil bajo el título «Echan de la PIP a funcionarios claves y Carrió apunta informes contra IEXA». La respuesta de la diputada fue breve, pero no dejó ningún resquicio para las dudas. Dijo, es así. Entre los 6 desplazamientos que hubo el viernes en la FIP, Carrió enloqueció por 3. Horacio Castañola, jefe de la Dirección General Impositiva, y Jaime Mesikovsky y Carlos Bo. Una fuente de la FIP confirmó que los 3 habían trabajado en un informe sobre el sobreterramiento del Sarmiento, que resultó desfavorable para los intereses de IEXA y Calcaterra. A la supervisora que hizo el informe la apuraron. Tenía que irse de vacaciones y le habían dicho que no lo iban a dejar hasta que no lo terminara. Ese informe salió del área de grandes contribuyentes nacionales y ya fue presentado en una sede judicial, explicaron desde la DGI. La misma fuente agregó que la idea era dejar mal parado a Leandro Cuccioli frente a la Casa Rosada. Carrió, que sabía del trabajo que venían haciendo estos tres hombres de la FIP, ya había pedido que los protegieran. Cuando se enteró de que habían sido echados, estalló con furia. Tuiteó Carrió a las 6 de la tarde del día sábado: sacar a tres hombres de la FIP por mi apoyo equivale a aliarse con Echegaray y su gente. No hace falta aclarar que para la líder de la coalición cívica, Ricardo Echegaray, titular de la FIP durante el kirchnerismo, es el sinónimo del mismo diablo. Después del tuit de Carrió, la FIP de Cuccioli se sintió obligada a sacar un comunicado titulado «Las razones de los cambios en la conducción del organismo». Y dice textualmente el documento: «Es importante señalar que estas modificaciones no obedecen a ningún condicionamiento político. No frena ninguna investigación en marcha ni tampoco la activa. Y la activa y permanente colaboración de la FIP con las diversas causas que lleva adelante la justicia federal». Eso es lo que dice el párrafo que alude, sin mencionarlo con nombre y apellido, al informe sobre Calcaterra y a las sospechas de Carrió. La diputada dijo que está desilusionada con el mandatario. En plena etapa de escalada de la oposición, Elisa Carrió subió la apuesta con sus críticas al gobierno y apuró directamente a Mauricio Macri, enojada por la salida de los funcionarios de la cúpula de la FIP y después del pedido de juicio político al ministro de Justicia Germán Caravano. La principal socia política de Cambiemos dijo que está desilusionada con Macri e insistió en que varias veces se rompió el pacto contra la impunidad que yo tenía con el jefe de Estado y aclaró: voy a garantizar la gobernabilidad y no me voy a ir del frente oficialista. El enojo de Lilita se incrementa con estas acciones, pero todavía no llega a una ruptura. ¿Cuánto más se podrá tensar la cuerda sin que ésta se rompa? 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Y para evadirnos un poco de la vorágine política, qué mejor que enterarnos qué pasó en el fútbol, donde tampoco las nueces no hacen ruido solamente, ¿no? No, terminó bastante calentito el tema ayer, especialmente en el partido de la fecha, que fue el empate entre Racing y Boca 2-2. Ninguno terminó conforme, ni la gente de Racing, especialmente su técnico Eduardo Coudet, ganaba 2-0, dos goles del Licha López, ni Guillermo Barros Schelotto, con su habitual característica de protestar absolutamente por todo, ¿no?, olvidándose que Boca ha sido el equipo más beneficiado desde que comenzó el campeonato, y más con esta conducción de Claudio Tapia y Daniel Angelici de la AFA, ha sido el técnico más beneficiado, ¿no? Porque, insisto, si no repasemos, vayamos a las estadísticas de los últimos tiempos y veamos cuánto hace que a Boca, en la Bombonera, no le cobran un penal en contra y ni le echan un jugador. Pero no puede con su genio, él tiene que pelear todo e insultar a los árbitros. Yo lo hubiera echado apenas me abrió la boca, antes que dijera nada. En el final del primer tiempo, Cristian Pavón fue muy duro con el cuarto árbitro Germán Delfino, al punto tal que Delfino lo iba a informar y iba a ser expulsado del partido. Justamente Barros Schelotto y Tevez lo fueron a convencer de que no lo informe, y Pavón jugó el segundo tiempo, una cosa absolutamente insólita. Si hubiera sido cualquier otro equipo, que no sea ni Boca, y podemos agregar también a River, el jugador hubiera sido expulsado sin ningún tipo de problema. Y bueno, pero el árbitro también flojo. Muy flojo. No solo fueron y lo convencieron, sino que después el Barros Esqueloto se cansó de acordarse de toda la familia y nunca le mostró una amarilla. Demostrando que tiene total impunidad el técnico de Boca para hacer absolutamente lo que quiere. Bueno, el partido lo ganaba Racing con mucha comodidad. El primer tiempo fue, por lo menos desde mi punto de vista, excelente para el equipo académico, el puntero del campeonato. Pero claro, en el segundo tiempo salió a relucir la garra habitual de Boca Juniors, pudo llegar al descuento a través de Guanchope Ávila, y en el final una compra que hizo Boca que realmente le está dando muchos resultados, que es el colombianito este Sebastián Villa, llegaba a la igualdad para terminar desatando la furia de propios extraños, ¿no? En un empate que quizás por lo hecho a lo largo de los 90 minutos, creo que la Academia había sido un poquito más y merecía quedarse con los 3 puntos. Vamos a repasar lo que fueron los resultados de esta nueva jornada del fútbol de Primera División, recordando que hubo 2 partidos que quedaron postergados habida cuenta de el tema de los Juegos Olímpicos para la Juventud, que comenzaron este fin de semana con una ceremonia inaugural bastante polémica, ¿no? En cuanto al espectáculo que brindó Fuerza Bruta, que era la encargada de hacer todo lo que tiene que ver con la coreografía y todo lo que tenía que ver con el espectáculo musical. Bueno, la fecha entonces, recordamos que los 2 partidos que fueron postergados, porque se jugaban en Capital y no había suficiente seguridad para atenderlos, son River y Defensa y Justicia, y Huracán en Parque de los Patricios con Argentinos Juniors. El sábado, Aldo Civi de Mar del Plata, que no para de ganar, sigue sumando el equipo marplatense, le ganó San Martín de Tucumán 2-0, más tarde Gimnasia y Esgrima La Plata, gol de El Eterno, Santiago Silva, el uruguayo, que sigue haciendo goles, superó a Godoy Cruz en La Plata 1-0. San Martín de San Juan ganó por primera vez en el torneo, superó a Vélez Sarsfield por 3-1. Y el Rojo se recuperó en Paraná, Independiente le ganó a Patronato 2-1, pero terminó con 4 jugadores lesionados en un partido que fue una verdadera batalla campal. En el día de ayer, Banfield le ganó a San Lorenzo 2-0. Dicho sea de paso, como quieren muchos, quedó en la cuerda floja Claudio Biallo como entrenador de San Lorenzo de Almagro. Veremos qué ocurre en las próximas horas. Atlético Tucumán y Lanús igualaron 0-0. Rosario Central cayó frente a Unión de Santa Fe, que ahora es escolta. 4-0, gran actuación del equipo de Leonardo Madreón en lo que va del campeonato. El clásico cordobés fue para Talleres, le ganó a Belgrano 3-0. Y lo dicho, en el cilindro mágico de Avellaneda, Racing y Boca igualaron 2-2. En el día de hoy se completa la fecha, insistiendo que quedan 2 partidos por jugar, que están postergados. A las 19, Tigre Estudiante de La Plata en Victoria, arbitraje de Ariel Penel. Y a las 21 en Santa Fe, Colón Newell's Old Boys de Rosario va a dirigir Patricio Lustó. La Academia Racing Club, con 20, lidera las posiciones. Atlético Tucumán, con 1 partido menos. Unión, Aldo Civi de Mar del Plata están con 15, Huracán, que también tiene 1 partido menos, Boca 14, River con 1 partido menos, Defensa y Justicia con 2 partidos menos, debe el partido con Estudiantes de La Plata también suspendido por lluvia, Banfield con 12, Gimnasia Vélez con 11, Independiente, que también tiene 1 partido menos a jugar con San Martín de Tucumán, Rosario Central, Talleres de Córdoba y Godoy Cruz con 10 están en las primeras posiciones del campeonato de fútbol de Primera División. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy cumple años Hugo del Carril Hijo, excelente cantor, continuador de la tradición familiar y compañero peronista. Huguito nació el mismo día del cumpleaños del general, como no podía ser de otra manera, y reivindica la memoria de su padre. Huguito ha logrado un lugar en la música ciudadana por sus propios méritos y mantiene con dignidad la memoria de su padre, un ídolo del pueblo y del movimiento peronista. Hugo Miguel Fontana es hijo del célebre actor, director de cine y cantante Hugo del Carril, que en 1949 grabó la marchita partidaria Los Muchachos Peronistas a pedido del general Perón y la convirtió en el eterno himno del movimiento. Ha expresado: no voy a dejar que usen la marcha con la voz de mi papá, quienes nada tienen que ver con el peronismo. El hijo del célebre artista, productor de cine, guionista y cantante argentino Hugo del Carril, quien hizo una película sobre la vida de Gardel, compartió sus opiniones sobre la herencia paterna. Nos contaba Hugo que su padre decía: el artista es la voz de aquellos que no tienen voz. Jamás podría comparar a mi papá con ningún cantante. Para todos los hijos, lo que el padre hace es lo mejor que hay. Me siento como hijo muy orgulloso de mi padre, que haya protagonizado la vida de Carlos Gardel en la película de Manuel Romero, en una interpretación que, más que la vida de Gardel, es una novela. La mamá de Carlos Gardel se enojó mucho con mi padre y le dijo que nada tenía que ver con la vida de Carlos. Hubo que convencerla de que era solo una novela y que a él le tocó protagonizarla, y después papá y la madre de Gardel se hicieron muy buenos amigos. Fallecido Gardel, la gente buscaba el sucesor del ídolo, y Romero tiene la virtud de encontrar a mi padre, que en ese momento hacía radio. Lo convoca y lo hace tratar de engordar por lo menos 10 kilos, porque era muy delgado. Mi padre comía mate cocido y pan. Así podía tener buena imagen. Así y todo, me di cuenta que mi padre tenía una delgadez bastante importante. A mí me inculcó la música, porque hacía 60 años que él era famoso, y cuando nació mi padre ya había pasado años de cárcel. Cuando nací, mi padre ya había pasado años de cárcel por haber grabado la marcha peronista. Después vino el exilio en el 72, y creo que todos los artistas debemos pronunciarnos políticamente. Creo que es correcto. Lo que estoy en desacuerdo es con el fanatismo en cualquier medida. El artista es la voz de aquellos que no tienen voz, como decía Hugo del Carril. Nosotros volvíamos de México en el 73, donde el general Perón le pide a papá que se haga cargo del Instituto del Cine, y antes de morir el general, mi padre renuncia y pide que lo nombren a Mario Soffici. En nuestro caso, hubo amenaza de secuestro, de bomba, pero nunca tocaron a mi padre ni a ninguno de nosotros, porque estábamos muy vigilados. Amenazas de todos lados siempre. Empezó antes del 55. Mi padre vivía en la calle Doblas. El departamento daba frente al parque de Rivadavia, donde dinamitan uno de sus autos. Todo esto antes de que mi padre vaya preso. El motivo era la militancia peronista. Yo, dice Huguito, era muy chico, muy poco era lo que llegaba a entender. Jugaba con los autitos que venían en los chupetines. Recuerdo estar viviendo en la Ciudad de México, donde van dos personas muy bien vestidos y después empiezan a escuchar los gritos de mi padre con una pistola atrás. Venían de Estados Unidos, de la industria cinematográfica, para que mi padre no vaya a cambiar absolutamente nada de las leyes de cinematografía de México. Vinieron a ofrecerle dos maletines repletos de dinero, a querer sobornarlo, y papá los corrió con una pistola en la cintura. Del Carril se hizo presente ante la justicia adjuntando una nota de la Asociación Argentina de Intérpretes, en la que se le reconoce el derecho, junto a sus hermanas, sobre la interpretación de la marcha grabada por su padre. Jerónimo Venegas, líder sindical de los peones rurales y titular de las 62 organizaciones peronistas, ya fallecido, también presentó un escrito oponiéndose a la usurpación del logotipo de las 62, así como de emblemas, cartas, fotos famosas de Evita y de otros símbolos que pertenecieran al pueblo. Ningún heredero del general Perón y su doctrina, solamente pertenece al pueblo. La jueza federal María Romina de Cubría resolvió a favor de los dichos pedidos, y en ningún acto no peronista se podrá usar el símbolo ni pasar la marcha con la voz de Hugo del Carril. Hugo del Carril fue el hombre que le puso el alma a un movimiento. Nadie jamás cantó como él, ni lo hará la marcha peronista. Hugo del Carril lo hizo preso por peronista en la vieja penitenciaría de la calle Las Heras, lo apalearon pero seguía cantando. A la edad más le dio identidad a esa música facilonga, pegadiza, de versos sentidos, y por eso Hugo del Carril es inolvidable. Murió el 13 de agosto del 68, su casa natal de Flores fue demolida, una plazoleta escuálida lleva su nombre y no merece tanto amargo olvido. Fue un hombre digno y de coraje. Gracias, Huguito del Carril, hijo, por mantener con tanto valor viva la memoria de tu padre y por ser un digno representante de nuestra música ciudadana y un leal compañero peronista. Hugo del Carril, hijo, canta Cuando miran tus ojos. Ojos han quedado grabados en lo mío, tu dulce brujería volcaron al mirar. Hay luz en tus pupilas, en todos los sentidos, luz en la gente y noche, no veo parpadear. Era lo de pasión en rutina, en como clavos, luciérnagas que llevan la llama del amor. Tesoros custodiados por celosas pestañas de orillas impregnadas de un sueño robador. Gitanos son acaso pasos de estrellas divas, no solo de un amor a prensa del español. Es algo en tu mirada que mata o que redime, que mira si es que miras como invadirá el sol. Póñale que la lucha se yergue en miracundos, buscando al pobre pecho con ansia de clavar, e inserta el corazón en lo de tan moribundo, espejo donde el alma se asoma coquetea. Se adquieren tus pupilas la luz que les animan, se pierden en los centros y la constelación. Se adquieren nuevos brillos aunque mi pecho quema, por verlo siempre abierto yo doy mi corazón. Gitanos son acaso por su que yo vi, o solo de un amor prensa del español. Es algo en tu mirada que mata o que redime, que mira si es que miro como hija y mira el sol. Póñale que la lucha se yergue en iracundos, buscando al pobre pecho con ansia de clavar, que insertan corazones lo dejan moribundo, espejo donde el alma se asoma a coquetear. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Y un poco de deportes para levantar el ánimo. Sí, bueno, no hay no mucho se, para... No se levanta mucho el ánimo, no hay porque mucha, nosotros no hay... perdimos con Banfield, así que... Sí, quedó desgraciadamente quedó muy en la cuerda floja Claudio Biagio, el técnico. Había cuenta que esa derrota, y ahí como están los caranchos, ¿viste? Sí, sí, allí, porque como les arruinó todos los negocios, exacto, se lo quieren sacar de encima. Pero lo que está complicado es el técnico de la selección. Lionel Scaloni, que el fin de semana tuvo más de un dolor de cabeza por la serie de lesiones que se han producido. El día de ayer River jugó y ganó por Copa Argentina, le ganó a Sarmiento de Chaco casi como era previsible, 3-1, no le fue fácil, no se la hizo fácil el equipo chaqueño, y estaban convocados Franco Armani, el arquero, Ezequiel Palacios, el muy buen volante tucumano que promovió a Primera División Marcelo Gallardo, y el Piti Martínez. Los tres están con diversas lesiones, por lo tanto se bajan de la convocatoria para los partidos del próximo jueves 11 ante Irak y del 16 frente a Brasil, y los va a tener que reemplazar. Y va a tener que poner la misma formación que puso en el arranque. Yo creo que sí. Y además no va a contar para esa fecha, para esos dos partidos, con Alan Franco, que se lesionó el otro día también en el partido de Independiente con Patronato, donde fue una verdadera batalla campal, ¿no? Independiente terminó con 4 lesionados, que está muy complicado. Decir que este fin de semana no hay fútbol de Primera División porque es fecha FIFA. Se está jugando muy fuerte. Demasiado fuerte. Y el otro que se bajó por lesión es ayer Cristian Pavón, que terminó lesionado el partido entre Racing y Boca. 5 bajas. El único jugador que ha convocado hasta ahora para reemplazar a esos que no van a estar es el arquero de Talleres de Córdoba, Guido Herrera, que va a ser el arquero, seguramente en alguno de los dos partidos va a ser el arquero titular del equipo de Scaloni. Así que no ha sido un buen fin de semana en cuanto a las convocatorias que había realizado el técnico interino de la selección, Lionel Scaloni, pensando en los próximos partidos que se vienen por la fecha FIFA, reitero, ante Irak el día 11 de octubre y el 16 frente a Brasil. Una cosa en la cual va a tener que trabajar bastante, porque parece que se llega el momento de los partidos importantes con la selección y los jugadores se lesionan, ¿no? Y a veces las lesiones son mínimas, ¿no? Con el caso de Franco, pero por ahí Armani, aunque sea, podía haber ido si se recuperaba, pero parece que River es más importante. Prefiere cuidarlo. Claro, prefiere cuidar a los jugadores. No digo el Piti Martínez, porque el Piti Martínez está desgarrado y está recuperándose, y también está desgarrado Ezequiel Palacio. En el caso de Franco Armani, bueno, yo creo que lo preservan porque River está jugando los tres frentes al mismo tiempo. Y el día 23 se le viene un partido fundamental al conjunto millonario, que es la semifinal, el partido de ida en el Monumental, frente al Gremio de Porto Alegre, y Gallardo quiere a todos sus soldados en perfecto estado para encarar ese partido. ¿Yo soy muy malo o pienso muy mal? ¿Todas estas lesiones no tienen mucho que ver también con los malos arbitrajes? Sí, tienen que ver. Sí, se está dirigiendo muy mal. Yo no digo, no quiero caer en lo que hay muchas veces Gallardo, Barros Esqueloto, muchas veces Solan. De acordarse de la familia. Exacto, Coudet. El único que no se acuerda de los árbitros, que nunca opina, es el técnico de San Lorenzo. No, el Pampa es un... es una niña de 15 virgen. Pero desgraciadamente el Pampa Viallo tiene esa impronta, y bueno, creo que por eso le está pasando lo que le está pasando. Pero sí, se está diciendo muy mal, las pifias son realmente muy graves. Lo cierto es que ayer, algo que parece divertido, ¿no? Los dos técnicos y los jugadores de ambos equipos, de Racing y Boca, los dos coincidieron en que el arbitraje de Darío Herrera fue espantoso. Y ¿cómo habrá sido? Para que estén de acuerdo. Ni el favorecido, claro, estaba a favor. Claro, Coudet se quejaba por la expulsión de Saracho. Y Barros Esqueloto se quejaba porque los dos goles de Racing habían sido en offside. ¿Fueron en offside? Y bueno, hay que verlo. Esto es muy... Hay que ver las imágenes. Pero a veces tienen esa costumbre los protagonistas de centrar lo que pasa. O sea, cuando el equipo fracasa, no es culpa de ellos, es culpa del árbitro, es culpa de un tercero. Una jugada fortuita, pero siempre el árbitro está en el centro de la escena para tener que asumir la culpabilidad de algo que no hicieron ellos, porque se puede equivocar el árbitro, sí, se puede equivocar, no te cobra un penal al minuto de juego. El lineman también, sí, después de línea, exacto. Son los que más se equivocan. Bueno, y deberá ser sancionado. Ahora, si no te cobran un penal al minuto de juego, hay 89 minutos, más lo que adiciona el árbitro para cambiar la historia. Entonces, no es que no podés entrar en una circunstancia del partido, es lo mismo que... me parece que con buen criterio hizo Holland. el otro día quedó eliminado Independiente por la Copa Libertadores, se hizo un gran escándalo por el tema del penal que no le cobraron, pero el técnico, creo que Independiente con buen criterio y con bastante sentido común, dijo, bueno, pero River ganó sin ningún tipo de discusión, más allá de la anécdota del penal, que hubiera sido fundamental porque era una jugada que marcaba el destino del partido. Era penal para Independiente, insisto, 14 penales pateados, 7 los cerró, entonces nada garantizaba que lo iba a convertir, pero además era expulsión del jugador de River. River se quedaba con 10. Si Independiente se ponía en ventaja con ese penal, y se le iba a hacer cuesta arriba. Cambiar toda la situación. Pero yo creo que hay que terminar con esta historia de hacer responsable a un tercero de los propios defectos de uno. Si uno no, yo digo que ¿dónde está el trabajo de la semana cuando se ven este tipo de cosas? Si a vos te convierten en gol y no tenés reacción, pues no hay que echarle la culpa al árbitro. Es responsabilidad tuya que no supiste plantear el partido. Ahora, es así. Yo dudo, porque los bancos de los suplentes están los dos pegaditos a la línea del centro de la cancha. Sí. Por lo tanto, la posición que vos tenés hacia el arco es desde atrás. Sí. Y te engaña la perspectiva. Entonces sí, vos podés decir, está offside y no está offside. El banderín no levantó la bandera y el árbitro, ¿estaba cerca de la jugada o estaba lejos, claro, de la jugada? Esas son las, claro, preguntas, porque a lo mejor no fueron offside. Y muchas veces es mínimo, es un dedo, sí, es la nariz, punta del pie, es la punta del pie. El estar inclinado hacia adelante, el hombro está, claro, adelante, y pero por ahí los pies están atrás. La posición de línea, esto me lo explicaba muy bien cuando yo aprendí el reglamento, cuando estudié en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, Humberto de la Casa, que fue sin duda un estupendo árbitro, quizás de los mejores, entre los 3 y 4 mejores árbitros que tuvo el fútbol argentino, que la posición del árbitro asistente es mirando la posición del penúltimo defensor. Él tiene que estar mirando, porque de esa manera va a tener la noción si exacta el jugador está en offside o no. Cuando en línea está distraído, ahí se producen las situaciones que marcan que se equivocan al sancionar o no una posición adelantada. Pero si no, es imposible que se equivoque en línea estando en la cancha y mirándolo como lo mira, a tan cercana distancia. Y bueno, ya vendrán tiempos peores. Hoy conmemoramos el Día de los Trabajadores Rurales. Se celebra cada 8 de octubre para conmemorar y ensalzar el trabajo que realizan miles de personas para producir alimentos y abastecer de este modo a toda la población de la nación. El origen de la fiesta del trabajador rural se encuentra en el recuerdo del presidente Juan Domingo Perón en el día de su nacimiento. Perón tuvo un papel muy importante, ya que fue el impulsor del Estatuto del Peón Rural para garantizar sus derechos. La primera reseña que tenemos de la celebración de este día data del año 1974, y después fue derogado durante la dictadura militar. En el año 2004, y gracias a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, se venían celebrando el Día del Trabajador Rural de acuerdo con la disposición 7/2004 de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, que expone en su artículo primero la declaración del día 8 de octubre como el Día del Trabajador Rural en el ámbito del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, anexo a la Ley 22.248. Es un día en el que las asociaciones y sociedades agrícolas unen sus fuerzas para resaltar y reivindicar mejoras salariales, así como el goce de los derechos por parte de los trabajadores rurales. Aumento de seguridad en el trabajo, disfrute de la jornada de descanso correspondiente. Y en este día se conmemora la figura más importante y esencial para nuestra sociedad de los trabajadores agrarios, que gracias a ellos y a su trabajo contribuyen al desarrollo del sector productivo. Gracias al trabajador rural se conservan las tradiciones, el arraigo en el medio rural, el aporte de la identidad a las tradiciones, a la cultura y a las costumbres. Los campesinos o trabajadores rurales están afincados en el campo junto a las tierras que trabajan. Su trabajo diario es duro y cansador, pero cada día llegan a su tierra y realizan las tareas de labranza correspondientes. Solidaridad, trabajo, esfuerzo, conocimiento, sabiduría, son los valores que definen perfectamente a los trabajadores rurales y a sus familias que también suelen implicarse en las tareas agrícolas. En muchos casos resulta ser un trabajo generacional, pasando de padres a hijos las tareas de labranza, siendo continuada por los hijos de la misma manera y forma que lo hicieran sus padres. Muy feliz día, trabajadores rurales. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El Banco Central de la República Argentina colocó y renovó casi 436 mil millones en LELIQ, en su afán de secar de pesos la plaza financiera. Para estabilizar el dólar, el Banco Central colocó y renovó en una semana casi 436 mil millones en letras de liquidez, las LELIQ, que es la nueva estrella del mercado. Por otro lado, desde la oposición advierten que la rescisión va a profundizarse en los próximos meses. La venta de autos usados cayó 11.8% el mes pasado. Durante septiembre se vendieron en el país 141.618 vehículos usados, lo que representó una baja del 11.8% con respecto a igual mes del 2017, cuando se comercializaron 160.561 unidades. Tasas altas y devaluación están ahogando todas las variables financieras. El país está frente al escenario más temido. Bajó la brecha entre los precios de origen y los de las góndolas. Limón, zanahoria, manzana, leche, lechuga, naranja y pera fueron los productos con más brecha, mientras que huevo, cebolla y pollo los que menos tuvieron de rebaja. Arranca hoy el paro docente de 48 horas en la provincia. Los gremios docentes provinciales cumplirán hoy la primera de las dos jornadas de paros anunciadas contra el gobierno de Vidal y con esta huelga llegarán a los 23 días de paro en lo que va del año y se pronostica una alta adición. En el colapso de la economía y los conflictos sociales advierten por la nueva política monetaria y se preparan nuevas protestas. Carrió dijo que perdió la confianza en el presidente. En un fin de semana intenso, Elisa Carrió tensó al máximo la situación en Cambiemos y sostuvo que perdió la confianza en el presidente y advirtió: elige o se cae. Pero aclaró que no romperá la coalición. Lipovetsky tomó partido por Garabano. Quiere una charla entre los líderes de Cambiemos. Felipe Solá no cree nada del enojo de Carrió. El diputado Felipe Solá aseguró ayer que no cree nada del enojo de la referente oficial, Elisa Carrió, y sostuvo que el presidente Mauricio Macri es absolutamente capaz de encubrir un caso de corrupción. El fútbol en las noticias. Así es, hoy continúa la fecha número 8 del fútbol de primera división, con dos partidos, en este caso la posibilidad a partir de las 19 que jueguen en Victoria con arbitraje de Ariel Penel. Tigre, que estrena técnico, Mariano Echeverría, va a ser su nuevo entrenador después de la salida del técnico anterior, Cristian Ledesma, va a formar con Batalla, Caire, Canuto, Nisi Sosa, Galmarini, Pedriger, Menossi, Pérez García, Morales y Diego Vera. Por Estudiantes de La Plata, que dirige Leandro Benítez, Andújar, Sánchez, Noguera, Campi Erquiaga, Zucchi, Braña, Lucas Rodríguez, Lugercio, Francisco Apaulaza y Matías Pellegrini. Otro encuentro que marca la continuidad de la octava fecha del fútbol de primera división se va a disputar en Santa Fe a las 21, arbitraje de Patricio Lustó. Colón recibe a Newell's Old Boys de Rosario, el equipo de Eduardo Domínguez con Burián, Toledo, Godoy, Olivera y Clemente Rodríguez, Chancalay, Mariano González, Fritz Lestigarribia, Gonzalo Bueno y Javier Correa. Los 11 de Omar, de Felipe Aguerre, Piris, Calegari, Fontanini, Vítolo, Sils, Bernardelo, Amoroso, Fórmica, Bertoli y Lisandro Cabrera. Lo que tiene que ver con el tenis, malas noticias para Juan Martín del Potro, ya que perdió la final del torneo de Beijing, el ATP 500, a manos del georgiano Nicolás Vasilashvili por un doble 6-4, es decir, 6-4 y 6-4, la derrota del tenista tandilense. De todas maneras, va a estar en el Master 1000 de Shanghái, ya que había quedado clasificado antes del comienzo de este torneo. Y en cuanto al básquetbol, continúa hoy la disputa del Super 20, la competencia previa a lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol. Van a jugar desde las 21:15 de Santiago del Estero ante el Libertad de Sunchales y Argentino de Junín frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Media hora después se van a cruzar en el Clásico Cordobés, es decir, desde las 21:30, Atenas de Córdoba e Instituto. El sábado, Quilmes de Mar del Plata superó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia 94-71, y Libertad de Sunchales hizo lo propio con Olímpico de la Banda como visitante 67-63. Mar de fondo en el Frente Renovador por carta de apoyo a Cristina Kirchner. Divisiones en el macismo por la adhesión de uno de sus diputados. A través de una carta pública, expresidente y otras personalidades consideraron que Cristina Kirchner es víctima de una persecución política. El tema generó divisiones en el Frente Renovador. El acuerdo político en el que piensa Lifchitz. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifchitz, calificó como viable y posible un acuerdo entre sectores del peronismo, del radicalismo y del socialismo para formar un frente electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2019, al considerar que no hay ningún partido por sí solo que pueda ganar esa elección. Apuran el tratamiento del feriado del 30 de noviembre. El oficialismo apura el tratamiento del proyecto para el feriado en la ciudad por la realización de la cumbre del G20 y quieren tratarlo en la próxima sesión de diputados. El doctor Facundo Manes presentó un nuevo libro. Según el marco del ciclo de charlas gratuitas que organiza un diario de la ciudad de La Plata, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, es la tercera obra del reconocido neurólogo y neurocientífico. Piden investigar la documentación hallada en la casa de Cristina Kirchner. El fiscal federal ha pedido revisar toda la documentación del hallazgo que pudo haber sido obtenida de manera ilegal después del alboroto en la casa de la expresidente Cristina en el Calafate y en agosto pasado por orden del juez Claudio Bonadío. Poli hizo una llamada a la unidad de los argentinos. Fue ayer a la mañana en la homilía de culminación de la 44 peregrinación juvenil a Luján que se realizó el sábado. Madre, denos fuerza para unirnos como hermanos, dijo el prelado en su alocución. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Vamos a recordar a un grande del folclore, un excelente violinista al que pocos a lo mejor lo conocen, porque siempre ha estado acompañando a grandes conjuntos. Hoy cumple años Néstor Garnica, violinista y compositor folclórico. El 8 de octubre de 1972 nació en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Músico, violinista y compositor, comenzó sus estudios musicales de la mano de la profesora Alicia Pereira en la ejecución de la guitarra a la edad de 8 años. Paralelamente asistía a la Academia de Danzas Agustín Carabajal, dirigido por el profesor Roberto Pili Zabalza. Por iniciativa de Zabalza y acompañado de un grupo de músicos adolescentes, participa en el Festival de la Cumbre en la provincia de Córdoba y se llevan el primer premio al conjunto vocal en el año 82. Posteriormente, con 12 años, inició sus estudios de violín bajo la dirección del profesor Fernando Matos, oriundo de la ciudad de La Plata. En 2003 recibe el premio Consagración en el Festival de la Salamanca en La Banda, Santiago del Estero, y en 2004 el Consagración Festival Nacional de Esconquil, Córdoba, y en el 2005 el Consagración Festival de Doma y Folclore Jesús María en Córdoba. Su trayectoria discográfica es amplia, ya que desde sus comienzos en la ejecución del violín acompañó a artistas reconocidos en el ámbito folclórico como los Manceros Santiagueños, Horacio Vanegas, Cuti, Roberto Carabajal, La Misa Santiagueña, Juan Carlos Carabajal, Peteco Carabajal y Don Sixto Palavecino en el álbum Los Santiagueños Sean Unidos, El Chaqueño Palavecino, Los Auténticos Decadentes y El Cuarteto Chévere. Mercedes Sosa en el espectáculo Folclorista, Los Carabajal también y Jorge Rojas, entre otros. Entre sus composiciones más recordadas están Aromas del Recuerdo, Despierto un Nuevo Día, Gato de la Negra, La Banda, Otoño Gris y Ya no Vendrás. Muy feliz cumpleaños, querido y admirado Néstor Garnica. Y lo escuchamos desde el disco con uno de sus temas de su autoría, Después de Tantos Años. Años, aquí estamos, mirando cómo se mueve este amor. No veo que hagas mucho por salvar. Yo estoy en esa misma situación. No espero que hagas mucho por salvarlo. Yo estoy en esa misma situación. Nuevos caminos y a ver dónde me lleva el corazón. Y al tiempo que estirarme con el destino, podré yo con los años decírtelo. Y al tiempo que estirarme con el destino, podré yo con los años decírtelo. Fue difícil olvidar que esta pena que hay en mí nadie la puede parar. Solo espero que estés bien, yo jamás regresaré. A besar tu voz de miel y a sentir que me otra vez. Yo por mi parte te voy a engañar. Tu pelo, tu perfume, que mi sueño, grabados para siempre en mi cantar. Tu pelo, tu perfume, que en mi sueño, grabados para siempre en mi cantar. El tiempo va pasando y yo te pienso, y creo que jamás te he de olvidar. Perdona si estas lágrimas no callan momentos que reviven tu mirar. Perdona si estas lágrimas no callan momentos que reviven tu mirar. Ya no pienso más en ti, fue difícil olvidar. Y esta pena que hay en mí nadie la puede pagar. Solo espero que estés bien, yo jamás regresaré. A besar tu voz de miel y a sentirte que otra vez, a sentirte que otra Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El día 8 de octubre no solo es el nacimiento del general Perón, sino que se dio que muchos compañeros peronistas nacieron este día. Uh-huh. Otro de los que nació este día es el señor y querido compañero, ya desaparecido, Rodolfo Schiamarella. Uh-huh. Conocido así porque su nombre completo era Rodolfo Aníbal, pero lo conocíamos como Rodolfo Schiamarella. Nació en Buenos Aires el 8 de octubre de 1902 y falleció el 24 de junio de 1973, pianista, compositor y autor. Entre sus obras se encuentran, entre otras, No te engañes corazón, un tango que supuso su estreno como compositor en 1926, Besos brujos, un éxito de Libertad Lamarque, Vieja recoba, Che Bartolo, Dos en uno, Qué fácil es decir, Hacelo por la vieja, Llévatelo todo, Pura sangre, De igual igual y El himno de las Américas. Colaboró en varias películas argentinas con sus creaciones y por sus ideas cercanas al peronismo compuso, que es lo que dicen algunos historiadores, otros lo niegan, la música de la marcha peronista y fue obligado al exilio en México tras el derrocamiento del general Perón en el 55 y después a España en el 62. En este último país continuó su carrera como compositor e intérprete de piano. Tras su fallecimiento, su obra sigue difundiéndose y sus principales éxitos forman parte del repertorio de muchas orquestas. También conocido por haber compuesto el jingle original del anuncio de Turrones el Lobo, que decía: el lobo, qué buen turrón, el lobo, qué gran turrón. El lobo es un manjar, es el turrón que endulzará su paladar, el lobo, qué gran turrón. Rodolfo Schiamarella, músico y compositor de nuestra música ciudadana y leal compañero peronista, en el recuerdo en el día de su natalicio. Y lo escuchamos desde el disco con un hermoso tango de su autoría, No te engañes corazón. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que es mujer y que al nacer te la engaña y su sentir. Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar. Miente al curar falsa pasión y no te engañes, corazón. Me apena verte con ella del brazo, si a mí me dio el espinazo, a vos que no te dará. Oíme, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo. Largala y te convendrá. ¿Acaso te llore y se desespere y te diga que te quiere, viejo ardiz de la mujer? No creas que a vos solo de quererte, si juró que hasta la muerte solo mí había de ser. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que fue mía y que algún día te podés arrepentir. Y has de llorar con gran dolor, se ha de burlar de tu amor. No te olvides que ella es mujer, no te dejes convencer. No creas que es la envidia o el despecho por todo el mal que me ha hecho que hace que yo te hable así. Bien sabes que no hay envidia en mi pecho, que soy un hombre derecho, que soy como siempre fui. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. ¿Cómo te va, Kike? Acá, superando un resfrío, pero bien. Lo que dejó el fin de semana en el fútbol del ascenso, el empate de Brown de Alduray y Almagro 1-1, la victoria, para algunos, sorpresiva, de Santa Marina de Tandil como visitante en Alta Córdoba ante Instituto 2-1, la victoria de Temperley, del Gas Solero 1-0 ante Gimnasia de Jujuy, el empate de Quilmes, que no pudo ni con un hombre de más durante gran parte del partido, 1-1 con Gimnasia de Mendoza, y una nueva derrota de Chacarita. Un Chacarita que, además de perder, jugó muy mal, de manera espantosa, como local en San Martín, 2-0 con Arsenal, y ya la hinchada y la gente se empieza a impacientar y se dieron los cánticos hacia la comisión directiva. Por ahora lo bancan al Flaco Rivaldo, pero si el equipo no levanta, me parece que hasta el Flaco, que es un referente, un ídolo, un hombre muy querido en la institución, se le va a empezar a complicar. Situación complicada, ¿no, Daniel? Para Quilmes y Chacarita, que en lo previo eran candidatos a estar peleando arriba y no dan pie con bola en el torneo Nacional B. Totalmente de acuerdo, más que nada por nombre. Quilmes, Chacarita, pero vos ya no jugás ni con el nombre del club, ni con el nombre de los jugadores. No, para nada. Se han emparejado todo y hoy se ha complicado. Colegiales perdió 2-0 con Almirante Brown. Dock Sud perdió con el puntero Armenio. Me hablaron muy bien de Armenio, yo todavía esta temporada no lo pude ver. Me dijeron un equipo sólido, compacto, expeditivo. Un equipo que sabe a lo que juega y que por el momento juega muy bien, Quique. Y lo dirige Luis Villarreal, uno de los históricos, ¿no? Claro, el Bombón, que era aquel que jugaba de marcador de punta. De un lado jugaba Luis Villarreal, claro, y del otro José Villarreal. Claro, el hermano. Exacto. Bueno, se está empezando a acomodar el Charrúa Rosarino. Central Córdoba le ganó 2-0 a excursionistas. Liniers ganó Gustavo Lío, claro. Un Puerto Nuevo que venía puntero, pero que rápidamente le echaron 3 jugadores, se quedó con 8, Liniers lo aprovechó y lo goleó. Central Ballester empató 0-0 con Centro Español. Por el Federal A, Independiente de Neuquén le ganó 1-0 Sol de Mayo de Viedma. Villa Mitre en Bahía Blanca le ganó 2-1 a Deportivo Madryn. El Depro en Entre Ríos empató 0-0 con Ducla Hey de Pergamino. Esportivo de Las Parejas empató 0-0 con Gimnasia de Concepción del Uruguay. En Ramallo, Defensores de Belgrano le ganó 2-1 a Atlético Paraná. En Sunchales, El Bicho Verde. Unión le ganó 1-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Huracán Las Heras en Mendoza perdió 2-1 con Desamparado de San Juan. En San Luis, el clásico fue empate. Estudiantes y La Juve 1-1. En Corrientes, Boca Unidos le ganó 1-0 a Altos Hornos Zapla de Jujuy. No anda bien Atlético Rafael, Quique. No. Perdió 2-0 en esta ocasión como visitante con Guillermo Brown en Puerto Madryn. Y Dalmi lo mereció un poquito más, Quique. Merecía un poquito más y no está teniendo suerte el equipo de Felipe de la Riva. Ayer hizo un muy buen primer tiempo, es más, en el global del partido yo creo que mereció algo más y no se llevó nada, y ya le ha pasado en los últimos dos partidos de visitantes. Recordamos que está postergado el encuentro que debía disputar como local con el Deportivo Morón, y los dos últimos partidos de visitante, el mismo trámite, mereció más, pero termina perdiendo 2-1, algo absolutamente increíble, en el cual creo que el técnico de la Riva va a tener que trabajar, fundamentalmente en el aspecto anímico, ¿no? Recordamos, claro, que perdió en Mendoza con la lepra, con Independiente Rivadavia 2-1, en Santiago del Estero, Mitre le ganó 1-0 al Dragón, a Defensores de Belgrano. Esportivo Barracas fue goleado 4-0 por Medellín. Berazategui empató 0-0 con Victoriano Arenas. Muñiz le ganó 1-0 al Real Pilar Fútbol Club. Lugano le ganó 1-0 al Argentino de Merlo. Y por Copa Argentina en Mendoza, en un partido con polémicas, es siempre un arbitraje. A ver, le gana bien River, 3-1 al Sarmiento de Resistencia, pero en las divididas, o cuando se equivocaron a favor de River. Hoy, a ver, tenemos Primera B Nacional, 21-05, Sarmiento de Junín Platense, Primera B Metropolitana, 15-30, Tristan Suárez All Boys, en Escalada Antimoti Castro, Talleres Fénix, Flandria San Miguel. Por la Primera C tenemos 15-30 Ituzaingó Alén, en Berizo, Villa San Carlos, Argentino de Quilmes. Es decir que se le está venciendo el contrato a Pedro Damián, el Moncho Monzón, el técnico de Argentino de Quilmes. Vamos a ver, dicen que tiene todo arreglado de palabra para renovar. Y por la Primera D, 15-30, juegan Chupanqui, Juventud Unida. También decir que Fabián Cermatén, de último paso como técnico de San Miguel, es el nuevo técnico de Comunicaciones, Quique. Te voy a meter, porque como siempre hablamos de fútbol, vos te dedicas al ascenso, pero sabemos que sos hincha de San Lorenzo. Sí. Ayer quedó muy mal posicionado Claudio Biagio con la derrota de su equipo ante Banfield. ¿Vos qué opinás? Porque nosotros tenemos una opinión acá respecto de Biagio, con Diego Carbone, que es mucho de San Lorenzo, igual que vos, y no sé cuál es la tuya, porque por ahí tenés una visión distinta de lo que tiene que pasar con el actual entrenador de San Lorenzo. Por ahora va a seguir, y seguramente, de no ocurrir nada raro o una debacle, es peor de lo que está pasando, hasta siempre va a seguir. Tenemos, a ver, a favor y en contra. A favor, decir que recibió un equipo debilitado. Le vendieron jugadores, no le trajeron los jugadores que pidió, se arregla con lo que tiene, a ver, tiene muchas a favor el Pampa Biagio, pero también tiene, y acá te estoy resumiendo, ¿no? Tiene muchas en contra, uh-huh. Un equipo donde siempre le hacen goles de pelota parada, uh-huh. Un equipo donde no tiene una sola jugada preparada a favor, un equipo que por momentos marca muy mal en el fondo, que siempre queda mal parado, donde también de contra lo agarran mal parado y lo convierten. Otra a favor, un técnico que ganó con suerte, teniendo mucha suerte, muchos partidos, y un equipo que por momentos, 15, 20 minutos, juega de bien para muy bien, pero un equipo que como ayer, y en la mayoría de los partidos, juega muy, pero muy mal. ¿Y el futuro depende de la Copa Argentina, Daniel? Yo creo que, a ver, si bien también la gente está dividida, porque muchos lo sostienen, muchos lo bancan y muchos piden la cabeza, ¿no? Me parece que se queda hasta diciembre. También hubo muchos errores y horrores de la actual dirigencia en los últimos dos mercados de pases, pero también a favor de la dirigencia, decir que no se ha endeudado el club. Claro. Con este tema, cuando arrancó este campeonato, el dólar estaba 18, 19 o 20 pesos. Sí. Hoy está 40, bueno, volvió a los 40 pesos, ¿no? Llegó a estar 42. Claro. Por eso te digo, yo creo que es partido a partido. Claro. Si vos hablas con la dirigencia hoy, te dicen, tanto Marcelo Tinelli como Matías Lamens, que se queda hasta diciembre. Claro. Pero vamos a ver. Hay un hombre que está sonando ya, que tiene contrato en otro club, que es ese. Claro. No sé si esto puede llegar a tener asidero, ¿no? Algunos te dicen que hasta estaría todo acordado de palabras, pero son rumores, también se reflotó lo del Mirón, pero bueno, por ahora no hay nada confirmado, ¿viste? Bueno, ¿completo, Daniel? Completo, lo último, hoy está cumpliendo 64 años de vida el charro del Parque San Martín, sí. El Deportivo Merlo. El que supo tener a José Manuel Moreno como entrenador. Por eso se llama su estadio, claro. El nombre es estadio. Exactamente, el Deportivo Merlo que tantas veces fuimos a transmitir, claro. Una cancha muy particular. Sí, señor. Dani, te mando un abrazo y nos reencontramos mañana. Abrazo grande, hasta mañana. Y le decían el Charro Moreno porque había jugado en México. Claro, exactamente. Por eso le quedó ese apodo. Exacto. Porque todo el mundo dice, ¿por qué el Charro? Porque jugó en México, nada más que por eso. Y además tiene infinidad de anécdotas. Supo trabajar en radio el Charro Moreno, cosa que pocos conocen, ¿no? Hizo un radioteatro. Yo tengo por ahí la revista. Sí, apariciones en algunas películas. Exacto, también. sí, tuvo eso. Tuvo esa posibilidad, pero además era un gran conocedor de la noche. En aquellas épocas. En eso yo lo veía, salía con mi viejo del Teatro San Martín y al otro día había partido, el día Exacto. sábado a la noche, última función, y enfrente había lo que en aquella época se llamaba en la calle Corrientes, donde ahora está ese teatro que es de la izquierda, ¿viste? Sí. Justo enfrente, ahí había un copetín al paso. Exacto. Y sobre el mostrador estaba siempre, sentado el Charro Moreno, copa en mano, rodeado de señoritas. Exactamente, sí, porque hay que recordar que tenía una pinta que atraía mucho al público. Y de golpe femenino. Estaban haciéndole compañía a otro de los compañeros de equipo que jugaban al día siguiente del partido. Exactamente. Y se jugaban en horas del mediodía. Sí, sí, y jugaban muy bien. Y ¿no? iban como si no hubieran trasnochado. Claro, lo que pasa es que hay que entender que en aquellas épocas la calidad de los futbolistas era muy grande. Hoy no pasa eso, y si los jugadores no se cuidan, al otro día no rinden, desgraciadamente. No han quedado filmaciones del Charro Moreno. Hay unas que tenía a Eduardo Carpio, que era hincha fanático, sí. Es hincha fanático de River. Hicieron un colega, Eduardo Carpio. Hicieron sí. un documental sobre River, de la historia de River. Y recuperaron unas imágenes del Charro Moreno haciendo jueguito. Exacto. Como hacía Maradona, como hace Messi. La tenía atada, sí, era sí, impresionante. Sí, sí, sí. Hay quienes dicen, que quienes lo vieron jugar, dicen que hasta era mejor que Maradona. Así que fíjate lo que era, ¿no? Y integró aquella fantástica delantera de River, la de la máquina, que además era conocida como los caballeros de la angustia, porque sí, porque hacían los goles cuando ellos querían. En los minutos finales, que generalmente pasaba. Se divertían todo el partido y cuando faltaba un ratito hacían los goles. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, aquella gran delantera que tenía River Plate en la década del 50, donde supo ser campeón muchas veces hasta que se cortó y tuvo que pasar 18 años hasta que en el 75, de la mano de Angelito Labruna, nada más ni nada menos, pudo volver a ser campeón y además ese año consiguió el bicampeonato. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El 8 de octubre de 1967, en Bolivia, es capturado el Che Guevara y al día siguiente sería asesinado. Herido y con el arma inutilizada, lo capturan en la quebrada de Yuro, en Bolivia, al dirigente cubano nacido en la Argentina, Ernesto Guevara, el Che, que pretendía iniciar un foco guerrillero en las selvas bolivarianas. Trasladado al cercano pueblo de Liguera, fue asesinado al día siguiente. El Che Guevara fue uno de los principales comandantes del movimiento guerrillero cubano que derrocó a Fulgencio Batista e inició una experiencia revolucionaria inusitada que todavía se mantiene vigente en la isla, no obstante el cruel bloqueo de más de 4 décadas al que fue sometido el pequeño país caribeño. Ministro de Industria y presidente del Banco Nacional de Cuba, realizó importantes misiones diplomáticas y al frente de un grupo guerrillero combatió en el Congo contra los mercenarios belga y en apoyo del movimiento que lideraba Loren Kabila. Ernesto Che Guevara había nacido en la ciudad de Rosario el 14 de junio de 1928 y pasó su infancia y adolescencia en la localidad cordobesa de Altagracia. Al día siguiente de haber sido capturado, herido, fue ejecutado a sangre fría por sus captores. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. El querido Juan Carlos Mareco en el recuerdo a 10 años de su partida. Conocido como Pinocho, nació en Carmelo, Colonia, en el Uruguay, el 20 de enero de 1926. Falleció en Buenos Aires el 8 de octubre del 2009. Locutor de radio y televisión, comediante, cantante, escritor, compositor y actor uruguayo, radicado en la Argentina, donde realizó la mayor parte de su carrera. Actuó en 11 películas, ganó 8 veces el premio Martín Fierro, 4 por su trabajo individual y otras 4 en equipo. Era hijo de Juan Carlos Mareco Alberche y Maruja Iturburua de Córdoba, y finalizó sus estudios secundarios en la ciudad de Montevideo. Obtuvo una beca para estudiar abogacía y allí conoció a su futura esposa, María del Carmen Irazábal. En la capital uruguaya se hizo notar por sus condiciones de comediante e imitador, por lo que fue invitado a integrar la troupe ateniense, una compañía teatral que estaba integrada por estudiantes que dirigía Ramón el Loro Collazo, y luego fue contratado por Radio Carve, donde el humorista y escritor uruguayo Wimpy le puso el apodo artístico de Pinocho. Inició su carrera en 1943 debutando en el Teatro 18 de Julio de Montevideo y allí encabezó su propia compañía con la obra de Wimpy, El hombre más lindo del mundo. En el 49 integró el elenco de una producción uruguaya que dirigía don Adolfo L. Fravegat, que se llamaba Detective a Contramano. Después viajó con su familia a Buenos Aires y aquí continuó su carrera, pero seguía estudiando Derecho en Montevideo. Y un año después filmó El otro yo de Marcela, donde se destacó, al igual que en Arriba el telón, y a principios de los años 50... Su primer protagónico en cine lo tuvo en el 54, en su Seguro Servidor. Además condujo el programa Gran Hotel Panamá en Canal 7, oportunidad en que popularizó la expresión Azul quedó, título de una canción que interpretaba. Otro de sus programas más populares fueron La Galera, donde tuvo el gran éxito interactuando con el Topo Gillo, el muñeco creado por la italiana María Perego, y le actuaron en Casino Phillips, Cordialmente, Pinochando y El Show de Pinocho. En el 57 encabezó en el Teatro Cómico Canallita pero simpático de Germán Siclis, que fue considerada una de sus mejores labores en este medio. Filmó Una Americana en Buenos Aires junto a Melita Bence, en Maribel y la Extraña Familia, siendo dirigidos por Cecilio Madanes en el Teatro de Ong y en el Nacional. Intervino en temporadas revisteriles, radiales y televisivas. Trabajó en España entre el 62 y el 65, donde condujo un programa de televisión española, circunstancias en la que estableció amistad con Joan Manuel Serrat y fue quien, según reconoce el Nano Serrat, le sugirió que comenzara a cantar en castellano. A principios de los años 70 trabajó en Israel. En 1974 fue designado como interventor de Canal 9, donde permaneció 3 meses. Durante los peores años de la dictadura militar, del 76 al 83, se le prohibió trabajar, retornando en el 79 a la TV Argentina, en Canal 11, donde condujo Tango y Goles. Y en 1982 reapareció con otro éxito suyo de radio y televisión, Cordialmente. En el verano del 83, junto al artista y comunicador Roberto Lamaison, realizó intervenciones diarias por AM 1560, Radio Maldonado en Punta del Este. Además de haber recibido 8 Martín Fierro, en el 72 ganó el premio Ondas en España y en el 79 le entregaron la Palma de Hollywood en Los Ángeles, en Estados Unidos. Se destacó como compositor musical. A una novia es la canción suya más destacada en el ambiente folclórico. Incursionó en otros géneros como cantante de jazz en la Jazz Casino Orquesta dirigida por Tito Alberti, con el que grabó 2 álbumes. Tuvo varias parejas en su vida: Lolita Torre, Miriam Sucres en 1966 y Ana María Picchio, entre otros. Estuvo casado con María del Carmen Irazábal, con quien tuvo varios hijos, Mariela, Gonzalo y María del Rosario. Del 63 al 70 estuvo casado con la vedette y actriz Mariquita Gallego. 73 al 75 vivió con la locutora Leonor Ferrara y del 75 en adelante convivió con Elena Luisa Galtieri, con quien se casó en el 88 y convivieron hasta su muerte el 8 de octubre de 2009, a los 83 años. Desde fines de 2008 tuvo que ser internado en un geriátrico con problemas neurológicos, aunque no padecía Alzheimer, pero como se difundió incorrectamente en los medios. Sus restos fueron inhumados en el Jardín de Paz en Pilar, provincia de Buenos Aires. Tuvo varios nietos: Santiago, Pilar, Juan, Paula, Mariano, Martín, Rafaela, José María y Paloma, y además 6 bisnietos. Juan Carlos Mareco Pinocho, un grande de la escena rioplatense en el recuerdo, sin ninguna duda es un inmortal. Y lo escuchamos cantando como hizo siempre, con Zavala, Alfonso y Zavala en las guitarras, su tema A una novia, un chamamé. La luna que es caprichosa debe haber amanecido con ganas de un par de plata la gracia de tu vestido. Tu figura se hace fruto de noche en el naranjal. Mis manos, rama y espina para cobijártela. Mis manos, rama y espina para cobijártela. Qué verde magia pone en tu alma el Paraná. y hasta en tus ojos se hace vida el litoral. Con mi canoa serpenteando he de llegar hasta tu boca prometida en un ceibal. Con mi canoa jugueteando llegaré hasta la orilla de tu amor, remando así en mi chamamé. Ahí viene flotando un junco buscando morir tranquilo. Se enamoró de una rosa que le enrojeció el destino. Hoy ha pasado llorando, desprendido del juncal. Esa lágrima que lleva es mía, con él se va. Esa lágrima que lleva es mía, con él se va. Qué verde magia pone en tu alma el Paraná. Y hasta en tus ojos se hace vida el litoral. Con mi canoa serpenteando he de llegar hasta tu boca prometida en un ceibal. Con mi canoa jugueteando llegaré hasta la orilla de tu amor, remando así en mi chamamé. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Tenemos algo de deportes más? Tenemos, y lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos para la Juventud que se iniciaron este fin de semana. Yo sé que vos sos una persona que sabe mucho de música, lo percibo todos los días, aprendo mucho, me encanta todo lo que hablas, y me gustaría preguntarte cómo viviste vos la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos para la Juventud, porque hubo algo que a mí no me cerró en cuanto al espectáculo musical donde estuvo Mora Godoy. A mí tampoco. Que tenía que ver con el tango, pero me parece que se mezclaron cosas que nada tienen que ver con la cultura argentina. No, lo que pasa es que fue un show de tangos muy for sport, como exacto, se dice en inglés. Uh-huh. Porque el coreógrafo no fue Mora, fue un extranjero. Uh-huh. Por lo tanto, no tenía espíritu tanguero, tenía espíritu acrobático, no tanguero. Exacto. Muy lindo visualmente, pero no tiene nada que ver con nuestro tango. Claro, eso. Lo que me llamó la atención es que Mora Godoy declaró que estaba muy conforme. Seguramente estaba muy conforme con lo que ella hizo a nivel espectáculo, pero no creo que eso que hicieron representara la idiosincrasia del pueblo argentino y además representara lo que es el tango para los argentinos. O sea, para Mora debe haber sido importante trabajar con este coreógrafo, que es un coreógrafo muy importante, pero que es un coreógrafo de baile clásico moderno, de la danza moderna. Uh-huh. Para ella le debe haber sido gratificante trabajar con un coreógrafo de esos que le ha marcado, le ha hecho hacer un trabajo excelente como bailarina, pero que no tiene nada que ver con lo que hace ella generalmente con el tango, que es mucho más, es para exportación también, pero es mucho más tango que lo que hicieron ahí arriba del escenario. Sí, por supuesto, por supuesto. Además, eso de mezclar la cultura punk y la cultura dark con lo que fue el espectáculo y ponerlo junto al tango, me parece que no tenía ni representa lo que es la idiosincrasia del argentino y el amor que tiene el argentino por el tango, precisamente, pero además era algo muy, muy tirado de los pelos, muy rebuscado. A lo mejor el que fue a verlo... No hubo folclore tampoco. Claro, tampoco hubo folclore. No hubo folclore tampoco, por lo tanto es como que era una cosa extrapolada a lo que tiene que ver con la cultura argentina. Y no es que uno sea, sí, en realidad sí uno es tiene los colores pintados de la Argentina. Entonces le duele que pasen estas cosas porque se nos pone en una situación en la cual no se refleja como debería ser en cada evento de este tipo, lo que es la cultura y lo que es la pasión del argentino por una música como el tango, y tampoco se que se refleje lo que es otro de los elementos, de los ritmos que al argentino le gusta tanto, como es el folclore. Me dio la sensación que fue un espectáculo que estaba plantado, hecho para la transmisión al exterior. Exacto. A los países de todo el mundo, y no con un una coloratura argentina. Uh-huh. Como si quisiéramos mostrar nosotros somos parte del mundo. Exacto. Ven que lo que hacemos nosotros es igual que lo que hacen ustedes. Exacto. No, lo que hacemos nosotros es mejor que lo que hacen afuera. Y sí. Podían haber hecho algo mucho más lindo. Pero bien la nieta de Lolita Torres cantando sí. el himno, la criticaron mucho por el pañuelo exacto, verde. La han destrozado. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, a veces se busca fijar una postura política en momentos en los que no debe ser. En los que no debe ser. No es que uno critique la posición de la nieta de Lolita Torres, que puede tener pensar como más le plazca, pero no la podés expresar. Claro, en determinadas circunstancias me parece que no queda bien. En determinadas circunstancias. Lo podés hacer en un reportaje que te hacen en la radio o en la televisión, pero no en un escenario de un acto multitudinario donde la mitad de la gente que estaba abajo seguramente, la mitad estaba a favor y la mitad estaba en contra. Con lo cual está generando que aquellos, y sobre todo en épocas donde está la grieta y se abre tantas ramas que generan polémica, entonces pareciera como que se está buscando provocar a aquellos que no piensan como vos. Yo creo que hay que hacer una abstracción en ese tipo de ceremonias y hacer lo que uno sabe hacer, que es cantar, que ella lo hace muy bien, realmente lo hace muy bien, genera mucha expectativa a partir de su personaje en televisión. Bueno, creo que ya eso es suficiente como para tratar de acaparar la atención de la gente que va a verla. Pero bueno, se iniciaron los juegos. Quería comentarlo porque me pareció que no, sí, estuvo, que corresponde. El espectáculo de Fuerza Bruta, magnífico. No, siempre. Una Fuerza cosa Bruta, sí. Alucinante lo sí, que hicieron. Sí, es cada vez mejor realmente. Es excelente lo que hacen esos chicos de Fuerza Bruta. Lo que sí comenzaron lo que tiene que ver con las distintas competencias, se destacó en hockey 5 las Leoncitas, que comenzaron goleando a Vanuatu, no tengo la menor idea de dónde queda Vanuatu, 21-0, y hoy van a jugar... ¿En el exterior? Sí. ¿O acá jugaron? No, no, aquí. Y debe ser Corrientes o por ahí, porque sí. Formosa, Corrientes, Chaco... Bueno, y le ganaron 21-0. Hoy juegan con Austria por la segunda fecha desde las 13:30 en Taekwondo. Milagros Cali, que es la representante local en la categoría hasta 44 kilos mujeres, perdió ante la mexicana Alicia Rodríguez Fuentes, 23-3 por cuarto de final. Gran actuación del básquetbol 3x3, que es una variante, ¿no?, que tiene el básquetbol. Bueno, nosotros jugábamos 2 contra 2 también. Bueno, si vos en el mismo aro jugábamos. Si vos ves muchas de las películas norteamericanas... Juegan. Sí, pues se juega. 2 contra 2 se hacen campeonatos por mucha plata. Sí. En este caso es 3x3. Ganó los dos primeros partidos. Argentina, que disputó ante España y Rusia. Y quedó puntero en el grupo C. Y el jueves va a enfrentar a Mongolia y luego a Estados Unidos por una plaza para acceder a cuarto de final. Bueno, esto entre los distintos deportes que comenzaron, hoy continúa con una amplia agenda, seguramente antes de irnos vamos a señalar lo más importante que tiene que ver con la agenda de estos Juegos Olímpicos. No, para... que hay montones de competencias sí. son nuevas en unos Juegos Olímpicos. Exactamente, pero además hay que señalar la gran cantidad de gente que fue a ver las distintas disciplinas. Mucha gente joven. Sí, muchísima gente joven, lo cual, bueno, marca que desde el punto de vista del público está siendo un éxito realmente muy importante estos Juegos Olímpicos para la Juventud, que se iniciaron con la polémica ceremonia inaugural del sábado anterior en el Obelisco, allí donde estuvo la gente de Fuerza Bruta, como decíamos antes, y Mora Godoy con su espectáculo de tango. Lo que me gustó mucho, que lo vi a través de los noticieros televisivos, que fueron mostrando los lugares, las villas, donde están todos los chicos, la camaradería entre todos los colores, razas y religiones, sí. Están todos juntos y divirtiéndose, pasando la bárbara, afuera de la disputa que van a tener, las competencias que van a tener, bueno, que pelear las medallas. Esto también se da, porque a mí me tocó cubrir en el 95 los Juegos Panamericanos que se disputaron en Mar del Plata. Esto se da, en este tipo de eventos se da mucho, la camaradería, si se dice, de los distintos deportistas, de distintas delegaciones. Inclusive se han dado muchas veces que se han iniciado romances entre los atletas, que se han llegado a casar y han tenido hijos, justamente porque... por encima de lo que es la competencia y la rivalidad, está ese espíritu deportivo que, bueno, manifestaba Pierre de Coubertin, ¿no? Y tal vez los une la generación. Claro, también. Exactamente, o sea, tienen muchas cosas en común. Otra idea de lo que es juntarse con otras personas. Claro, no está contaminado todavía por lo que es el superprofesionalismo. Claro, por el dinero. Fíjate lo que pasó, nosotros señalábamos lo que pasó en el partido Racing y Boca, porque los dos entrenadores y los jugadores estaban en contra de las decisiones del árbitro. Bueno, eso tiene que ver porque los protagonistas consideran que cuando pasa eso pierden dinero. Y no les gusta a los deportistas perder dinero, ¿no? Entonces, este tipo de competencias todavía alimenta lo que es el espíritu amateur del deportista. Y por eso se da tanta afinidad entre los deportistas cuando se disputan este tipo de competencias. En Tigre hay una pista fantástica para que entrenan los remeros. Sí. Pero no van a hacer las competencias allí, sino que se van a hacer acá, en Puerto Madero, uh-huh. en lo que es el dique, donde están, viste, los barquitos estacionados en la dársena. Uh-huh. Ahí marcaron ya una cancha que enorme, que pasa por abajo de dos puentes de donde se van a hacer las competencias, y que la gente lo va a poder ver desde los dos márgenes, porque están las barandas en los dos paseos donde están todos los restaurantes y los comercios. Sí, desgraciadamente yo no sé si en Tigre ha mejorado, pero yo recuerdo que por cuestiones laborales a mí me ha tocado ir a transmitir. Vos decís, ¿se puede transmitir remo? Bueno, yo lo hice. Hemos transmitido remo cuando trabajamos en Radio City de Campana. Y yo recuerdo lo que era... No como la maratón del hijo de Muñoz. No era muy particular. había que hacerlo, ¿no? Era no muy por la valla, agarran callado. No, así no. No, eso no. Pero yo recuerdo lo que era la cancha. Estaba en un lugar bastante particular y... El día que fuimos, una de las oportunidades que fuimos a transmitir, porque había remeros que competían, que eran de la ciudad de Campana, había llovido, pero había llovido mucho. Esa competencia era... Claro, habría crecido mucho el río. Claro, tenía que ser, no me sale la palabra ahora, legal, tenía que ser controlada por autoridad de la Federación Internacional de Remo. Yo te puedo explicar, yo fui con botas porque sabiendo cómo era la cancha que se llamaba de barro, sabía que tenía que, bueno, los integrantes de la Federación Internacional de Remo no lo hicieron, se embarraron absolutamente todo, ¿no? Con lo cual es un papelón, ¿no? No podemos tener una cancha de remo como esa. Porque es un canal hecho especialmente para eso. Bueno, entonces, han hecho un desvío del río para la municipalidad, armar la cancha de carrera. La municipalidad, donde el agua siempre es muy calma, claro, en ese lugar. Exacto. La municipalidad de Tigre debía, yo no sé si no lo han hecho, pero si no lo hicieron deberían ponerlo en condiciones para que ese tipo de competencia se pueda desarrollar sin problemas, ¿no? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Marta Lynch nació en Buenos Aires el 8 de marzo de 1925 y falleció el 8 de octubre de 1985. Era el seudónimo de Marta Lía Frigerio, escritora argentina. Escribió 7 novelas y 9 colecciones de breves obras de prosa. Perteneció al grupo de escritoras argentinas de la generación del 50 y 60, como Silvina Burris, Beatriz Guido, Sara Gallardo y otras, que escribieron libros bestseller y fueron muy populares y polémicas en su tiempo. Alberto Girri definió a la Lynch como una escritora poco menos que única entre nosotros por su ímpetu y destreza narrativa y por haber incorporado a nuestra literatura personajes como la señora Ordóñez o la colorada Villanueva, acaso arquetipos de nuestro medio. Se licenció en literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, se casó con el abogado Juan Manuel Lynch y viajó y dio conferencias en Europa y en países americanos como México, Cuba, Paraguay, Chile y el Uruguay. Colaboró con el diario La Nación y en numerosos diarios y revistas del país y de toda América, y en Alemania la proclamaron una de las 10 mejores cuentistas de Sudamérica. El libro Cuento de Colores reúne un conjunto de 12 relatos donde es posible verificar su calidad excepcional de escritora. En noviembre de 1972 fue uno de los pasajeros del charter que trajo de vuelta a Juan Domingo Perón a la Argentina. Después, sus ideas políticas fueron cambiando porque tenía dudas existenciales, pero siempre hizo las cosas como debía ser. Había sido secretaria de Arturo Frondizi en el año 67. Su deterioro físico hizo que se apartara. Del 62 al 64, secretaria de Frondizi, y con la última dictadura militar, fue la única que reclamó por la aparición con vida de Haroldo Conti y recibió en su casa de Vicente López a personalidades como el querido Carlos Mujica, el cura Villero. La aterrorizaba el deterioro físico y la decrepitud intelectual. Temía que se olvidaran de ella. Producto de una larga depresión, se suicidó en su habitación con un arma de fuego. Jorge Asís comentó: "La mataron un poco los que adoptaban un tono de perdonavidas para referirse a ella. Hacía 4 años, se vino abajo físicamente y no lo pudo resistir. Yo les hubiera hecho un corte de mangas, pero ella se tomaba la vida y la literatura demasiado en serio". La sobreviven sus hijos, el antropólogo Manuel Ramiro, el filósofo Enrique y Marta Juana Lynch, y sus nietos, entre los que se encuentran Débora, Francisca y María Josefina Lynch, María y Juan Manuel Lynch, María Carelli y Juan y Caterina Poitevin, respectivamente. María Lynch, una de nuestras grandes escritoras en el recuerdo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Precios cuidados. Ya ingresó el proyecto en la legislatura porteña y piden que sean incluidos los productos para celíacos. El proyecto presentado también reclama que alcance a los alimentos para diabéticos e intolerantes a la lactosa, con el objetivo de ayudar a un sector de la sociedad que, como siempre, está excluido. Fue maniatado y golpeado por 2 delincuentes. El fiscal sufrió una violenta entradera en su vivienda. Sergio Schiffer, fiscal de Lanús, fue víctima de una violenta entradera por delincuentes en su vivienda de Temperley y finalmente ambos sujetos fueron detenidos por efectivos de la policía de la provincia. Los investigadores tratan de saber si se trató de un robo al voleo o si apuntaron contra el fiscal por alguna venganza en relación a causas que maneja el funcionario. 2 enfermeros y otro hombre a juicio por abusos sexuales. Los hechos ocurrieron en un neuropsiquiátrico en Buenos Aires. Sigue sin fecha el segundo juicio por el caso Gisela López. Tras una polémica absolución de los 3 hombres acusados de ser partícipes del crimen, que se ordenará un nuevo proceso. La justicia aún no definió la fecha del mismo y la familia de la joven reclama para que no haya impunidad. 3 muertos tras pelea a tiros por el volumen de la música. Una fiesta realizada en una vivienda en Santa Rosa terminó de la peor manera, con el asesinato de 2 efectivos de la Policía Federal y el suicidio de un miembro del Servicio Penitenciario Federal. En Brasil, superó por amplio margen a Haddad en las elecciones de Brasil Bolsonaro, pero no pudo evitar la segunda vuelta. El hijo de Bolsonaro Eduardo se convirtió en el diputado más votado de la historia de Brasil al obtener 1.814.443 votos en los comicios. Los seguidores de Bolsonaro votaron con armas de fuego, aunque la justicia electoral prohíbe portar armas y el uso de celulares dentro de los cuartos de votación, han sido difundidos videos y fotografías. Su compañero de fórmula, el futuro vicepresidente, si es que gana, hizo declaraciones racistas además. En Buenos Aires votaron miles de brasileños en la elección que se llevó a cabo en ese país. En Nueva York, durante una boda hubo 20 muertos en un accidente. Uno de los vehículos que participó en el siniestro, una limusina utilitaria con pasajeros que iban a un casamiento, se precipitó cuesta abajo por una colina, embistiendo a peatones a las afueras de un café. El deporte en las noticias. Continúa el desarrollo del fútbol internacional, en este caso España e Italia. Nos convocan y no le está yendo bien a los grandes en el fútbol español. En el día de ayer, Valencia le quitó dos puntos importantes al Barcelona, más allá del gol de Messi, goles argentinos en este partido, Garay para el Valencia, Messi para el Barcelona, terminaron igualando 1-1 y esto provocó que el equipo culé bajara de la primera posición del certamen a manos del Sevilla, que le ganó el Celta, que dirige nada más ni nada menos que Antonio Mohamed, por 2-1 y se transformara a partir de ayer en el nuevo líder del fútbol español con 16 unidades. Tampoco es muy buena la actuación del Real Madrid con Juan Lopetegui, el ex técnico de la selección, que en pleno Mundial de Rusia renunció o se fue al anunciar que era el nuevo técnico del Real Madrid. Lo bajaron de allí, pero no le están yendo bien. Perdió con el Alavés 1-0, tiene 14 puntos y está a 2 unidades del nuevo líder del certamen. El que sí le fue bien fue el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que le ganó al Betis por 1-0 y está en la segunda colocación de este certamen con 15 unidades junto al Barcelona de Lionel Messi. En cuanto al fútbol italiano, sigue imparable la marcha de la Juventus de Italia. Con un gol de Cristiano Ronaldo le ganó el sábado a Udinese 2-0 y líder del certamen con 24 unidades. El Napoli le ganó al Sassuolo 2-0, se escolta con 18 y hubo goles argentinos en este torneo. Dos del Pipita Higuaín para la victoria del Milan 3-1 ante el Chievo Verona y dos de Mauro Icardi, que de visitante el Inter superó al Spal por 2-1. Entonces las posiciones, reiteramos: Juventus 24, Napoli 18, Inter 16, Lazio 15 en los primeros lugares. En lo que tiene que ver con el automovilismo, otra victoria más, en este caso el Gran Premio de Japón en Suzuka, para Lewis Hamilton con Mercedes, que se encamina inexorablemente hacia el título. Ganó en 1:27, 1 segundo y 162 milésimos para imponerse. Segundo fue su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, y tercero fue Max Verstappen con Red Bull. De esta manera, el piloto británico encabeza las posiciones con 331 puntos, le lleva 67 de ventaja al piloto de Ferrari, Sebastián Vettel, el alemán, y de ganar el próximo 21 de octubre en el Gran Premio de los Estados Unidos, que se va a disputar en el circuito de las Américas de Austin, Texas, se va a transformar en el nuevo campeón de la Fórmula 1 del 2018. En lo que hace al automovilismo local, en el Super TC 2000 que se corrió en el nuevo autódromo de San Nicolás, la victoria fue para Mariano Werner con Peugeot, seguido por Agustín Canapino con Chevrolet, y tercero fue Bernardo Javert también con Chevrolet. La próxima competencia, el 4 de noviembre, los 200 kilómetros de Buenos Aires. Y en cuanto al boxeo, malas noticias para la Argentina, ya que de manera sorpresiva la bonaerense Erika La Pantera Farías perdió el título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo al caer por puntos en 10 asaltos y en fallo unánime ante la estadounidense Jessica McCaskill, 62-800, acusó en la báscula en una velada internacional que se llevó a cabo en el Wintrust Arena de Chicago, Illinois. Las tarjetas marcaron 97-93, 98-92 y 96-94 todas a favor de la nueva campeona que sorprendió a la compatriota Erika La Pantera Farías y la destronó quitándole el título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Arranca hoy el paro docente de 48 horas en la provincia. Los gremios docentes provinciales cumplirán hoy la primera de las dos jornadas de paro anunciadas contra el gobierno de María Eugenia Vidal. Con esta huelga llegarán a los 23 días de paro en lo que va del año y pronostican alta adhesión. Este jueves tendrán una reunión con autoridades del gobierno bonaerense luego de que María Eugenia Vidal ratificara el aumento salarial al 19%. Fortalecen el vínculo con las pymes. Hay un encuentro en Zárate. El ministro de Producción y Trabajo en el marco del proyecto con el sistema de las pymes a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, junto a Cervecería y Maltería Quilmes, convocan empresas a participar este jueves en Zárate y un encuentro para fortalecer el vínculo entre las pymes y la gran industria. Duhovne viajó a la Asamblea Anual del FMI y arranca hoy en ese país. El ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, viajó ayer hacia Indonesia para participar en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, según se informó en el Palacio de Hacienda. Felipe Solá no cree nada del enojo de Carrió, pero también lo critica Massa. No coincido con Massa en su idea de dejar afuera al kirchnerismo y esa actitud proscriptiva respecto de Cristina. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Diego. Hola. Sí, te escucho. Ah, sí, ¿qué tal? Buen día. Bien. ¿Cómo te va? Bueno, me imagino que tenés mucha tela para cortar. Más o menos, sí, bastante. Primero estuve fuera, fui a hablar a Mar del Plata, que fui a hablar a una conferencia del Consejo Profesional, después en la Feria del Libro, y así que llegué ayer y me puse aceleradamente a barrer lectura de muchas cosas que salieron. Pero te digo, para no confundirnos y para no confundir a los oyentes, acá hay un problema financiero central que el gobierno no está solucionando y está agravando. El gobierno está llevando al paroxismo las tasas de interés. Así no puede funcionar una economía. Esto es una cuestión insólita a nivel histórico financiero en la Argentina y en el mundo. Haber pagado, hasta el viernes, haber pagado 73% de tasa de interés anual por letras, que son las nuevas LEVAC a 7 días, que se llaman LELIC, letras de liquidez, pero son LEVAC a 7 días, luego lo que variaron es el plazo. Quiere decir que si vos estás endeudado con una masa impresionante de dinero a 7 días, no haces tiempo a renovar diariamente, porque estas LELIC se van licitando y se van vendiendo diariamente, y también se van renovando diariamente, ya solamente el día de lo que resta del mes, el gobierno tiene que renovar, que dicen, más de 70 mil millones de pesos, pero no puede ser, porque para hacerlo en números grandes, el Banco Central tiene ahora una deuda en LEVAC y LELIC de 800 mil millones de pesos. O sea, no se desarmó mucha bomba, porque estaba en 1.200.000, efectivamente, haber bajado 400 mil millones de pesos son cifras que marean. Pero acá está ocurriendo un fenómeno raro. El gobierno dice o dijo que iba a bajar la bomba, que iba a desarmar la bomba de LEVAC. Pero ese desarme fue pasar LEVAC, que estaban a 30 días, pagando hasta el 45-60%, transformarlas en LELIC, que son letras a 7 días y pagan el 70%. Es una locura. Lo que se está pagando de intereses en la Argentina es inconmensurable. El otro día se comentaba que el Banco Central paga en promedio casi 1.000 millones de pesos por día. De interés. ¡Qué barbaridad! 900 y pico. Así no hay economía que aguante. Ahora, el gobierno, la oposición política, que no hay que olvidar que está en esto, se borró, no hace ningún comentario, al revés, hasta muestra la disposición para acompañar tanto las acciones del gobierno como eventualmente la aprobación del presupuesto 2019 en línea con los dictados del Fondo Monetario. Te hago una pregunta, medios, Héctor. Perdona, y los medios que le bajan los decibeles a esto escandalosamente, es decir, tener una economía en estado de emergencia pagando tasas del 73% para aguantarse, porque esto significa, perdona que me extienda, pero que si los capitales financieros que están lucrando y obteniendo las ganancias más altas en el mundo gracias al gobierno Macri en la Argentina, si se retiraran, el gobierno Macri tiene que irse. Mirá vos la dramaticidad que afronta el gobierno. Perdón. Te quería hacer una pregunta. El Banco Central colocó y renovó 436 mil millones en LELIQ, pero dicen que esto es para secar la plaza financiera y estabilizar el dólar. Claro, ahora, cuando tengan que pagar, ¿qué van a hacer para pagar ese monto más los intereses? ¿Van es que a imprimir lo están billetes? Pagando. Imagínate que si son vencimientos a 7 días, ponderado, ¿no? La tasa es anual, o sea que hay que ponderar la tasa de 73%, lo que corresponde por mes, lo que corresponde por días transcurridos, ¿no? De todas maneras, una tasa ponderada y de 70 y pico% es una tasa destructiva para la economía, que lo resiente porque fija las tasas de interés de mercado, pero para el propio Banco Central, que la pregunta del millón es, ¿de dónde saca la plata el Banco Central para poder pagar semejante cantidad de intereses? Si el gobierno dice que tiene prohibido emitir y que no va a variar la base monetaria. Ahí hay algo que no me cierra. ¿De dónde está saliendo la plata para poder pagar semejantes cifras monstruosas de intereses que se van pagando diariamente? Porque las LELIQ se renuevan en forma diaria. Claro. O sea, imagínate que si vos estás al frente de una empresa, de un negocio, que te están venciendo todos los días y estás pateando para adelante a 7 días de plazo. Bueno, 7 días de plazo quiere decir que lo que firmas hoy te cae el lunes que viene, pero mañana firmas otro así y así sucesivamente. Claro, pero por eso era mi pregunta. Si yo tomo plata, moneda nacional, porque la quiero sacar de circulación, pero a los 7 días la tengo que devolver con los intereses del 70%, ¿qué hago? Tengo que imprimir dinero, entonces no la voy a sacar nunca. Estás echando más dinero al mercado. Ese es el interrogante que hasta ahora no me queda claro a mí tampoco en materia de mercado. El tema es así. El gobierno dice que está, el presidente del Banco Central, Sandleri, ¿no? Dice que el objeto es secar la plaza. Esto que lo hablábamos con Miguel Ángel el otro día, es, yo aclaro, ¿qué significa secar la plaza? No quiere decir que el Banco Central o un policía te pare y te saque la plata a vos que tenés. No, secar la plaza es aumentar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque se supone operativamente, es así, ¿no? Que si vos aumentás la tasa de interés, mucha gente va a preferir, en lugar de comprar dólares, ponerlos a plazo fijo que rinden en este momento más. Pero esto no es la cuestión de mucha gente, porque este negociado lo hacen grandes capitales financieros que mueven miles de millones de dólares, no el chiquitaje que va o el hombre corriente que tiene un margen de ahorro y dice, bueno, yo quiero estar más seguro comprando dólares, aunque el dólar esté valiendo 39, 40 pesos. Entonces, acá hay que ver cuál es la maniobra, eso es, no lo van a decir nunca, pero cuál es la maniobra. ¿Con qué grandes operadores internacionales está trabajando el gobierno? Por eso se ha hablado de que el retorno de los fondos buitres, porque de los fondos de inversión, pero que en realidad un fondo de inversión que viene a invertir en la Argentina, cuando la Argentina está en cesación de pagos, que no puede pagar y vive refinanciando deuda al 70 y pico por ciento, El mayor problema que tiene el gobierno, y esto lo han dicho consultoras de Estados Unidos, ¿no?, es que aún pagando el 70 y pico%, no es segura la Argentina, porque un país que pague el 73% de interés por deudas a 7 días, ese país está en la lona, porque imagínate quién en su sano juicio, quién que tenga una situación estable, puede estar aceptando pagar tasa de ese nivel para renovar deuda cada 7 días. Solamente un tipo que está al borde de la quiebra. Los estados no quiebran, no bajan la ventanilla y se dedican a otra cosa, pero tienen esta sangría financiera que la están aguantando con deuda tomada con el Fondo Monetario. O sea, el Fondo Monetario está faltando a sus obligaciones porque está prestándole a la Argentina para que la Argentina sostenga el tipo de cambio. Esto no es normal, esto no es que se ayuda a las finanzas del gobierno, no. Se sostiene el tipo de cambio porque, trato de explicarlo, a ver, existe siempre un arbitraje entre tasa de interés y tipo de cambio. Arbitraje quiere decir, ¿qué te rinde más? ¿Ponerlo en dólares o ponerlo a interés? La tasa de interés y el tipo de cambio siempre están en competencia. Como diciendo, a ver, si yo soy un inversor y no, ya te digo, lo puede hacer un inversor individual, pero lo hacen grandes fondos que manejan miles de millones de dólares, ¿qué ocurre? El famoso carry trade, es decir, la bicicleta financiera, entran con 100 mil millones de dólares, se convierten acá en pesos y se colocan esos pesos en LELIC que te rinden el 70% anual y que pueden entrar y salir en cualquier momento. O sea, es el negocio irrestricto más grande y más impune del mundo, porque en ningún país se permite hacer semejante negociado permitiéndole al especulador que entre y salga de un día para el otro, ¿no? Es absurdo, lo hemos hablado también con Miguel Ángel más de una vez. Mientras el gobierno necesita dólares, está permitiendo que los exportadores no liquiden dólares y que se tomen de 5 a 10 años o más para rendir las divisas. O sea, es una cosa surrealista, que vos necesitas dólares, te estás endeudando con el Fondo Monetario para tener dólares y paralelamente estás permitiendo que los exportadores que tendrían que ingresar divisas no lo hagan. Eso no cabe ni siquiera como una explicación de error, eso es una connivencia, eso es facilitar el negocio financiero a grandes grupos, que son los grandes grupos monopolistas, oligopólicos que manejan el negocio de exportación en la Argentina, para que ellos manejen sus finanzas a nivel internacional en forma perfectamente libre, y acá en la Argentina, si quieren, entran o no un dólar o cosas, y lo entrarán quizás para especular, porque si entran esos dólares, se cambian a pesos y se colocan en LELIC, están teniendo las ganancias más altas que se puede imaginar. Yo no sé si confundo con esto, pero acá hay una gran mentira, un gran engaño, que es, no se está desarmando ninguna bomba de LEVAC. El Banco Central sigue teniendo una deuda de 800 mil millones de pesos. Nada más que ahora la mitad la tiene en LEVAC a 30 días y la otra mitad la pasó en LELIC a 7 días. Por las LEVAC estaba pagando un 60%, por las LELIC está pagando un 70%. Estamos frente a un saqueo financiero directo, porque esto no tiene ningún atenuante, ¿viste? Estás cambiando deuda que tiene un plazo de un mes promedio, ¿no?, a deuda que tiene 7 días. No hay forma posible de razonarlo. Ahora, ¿esto se hace con el beneplácito del Fondo Monetario o el Fondo está en contra? Bueno, ese es el gran interrogante. Formalmente, el Fondo Monetario objetó esta práctica. Concretamente, fue el discurso que hace Christine Lagarde y que llevó a la renuncia de Caputo, diciendo que la expresión diplomática de Christine Lagarde fue que el Fondo Monetario pedía que los dineros, los desembolsos que hiciera el Fondo, se utilizasen con eficiencia, y enfatizó con transparencia, con transparencia. Cuando habló de transparencia, renunció el ministro, el presidente del Banco Central, Caputo, ¿no?, entre paréntesis. Pero, ¿qué ocurre? Caputo utilizó los 15 mil millones de dólares que desembolsó el fondo para vender dólares. Entraron por una ventanilla y se fueron por la otra. Esto yo lo cité reiteradamente estos días, porque el fondo desde junio hasta ahora desembolsó 15 mil millones de dólares. Lo que vaya a venir de ahora en adelante todavía no fue aprobado por el directorio del fondo. Lo que el fondo desembolsó de los 50 mil millones acordados en junio fue 15 mil. Esos 15 mil millones de dólares entraron por una ventanilla del Banco Central y se vendieron por la otra para sostener el tipo de cambio. Y el país, la Argentina, se quedó con la deuda. ¿Me explico? Es decir, hemos pedido prestado 15 mil millones de dólares para aguantar el tipo de cambio. Y ahora nos quedamos endeudados y resulta que los capitales golondrina que vinieron a hacer ese negocio y se fueron, ahora que obtuvieron esa ganancia extraordinaria, vuelven como en una calecita. ¿Por qué? Porque se fueron cuando el dólar estaba valiendo 30 pesos, el dólar seguía subiendo, y ahora vuelven cuando el dólar está a 40. O sea, para hacer un cálculo simple, vos, fondo de inversión, tenías 100 millones de dólares colocados en Lebac, o sea, tenías 3 mil millones de pesos, ¿no? Te fuiste cuando el dólar estaba en 30 pesos, te llevaste las divisas con un dólar a 30. Y ahora vos mismo venís y esos mismos 100 millones de dólares los cambiás a lo que está ahora. 40. Que se me valorizaron un 33%. Es la trampa de la profecía autocumplida. Y bueno. Yo me voy de las Lebac, yo me voy de las Lebac a dólar en la Argentina porque la Argentina es insegura, ¿no? Y porque el tipo de cambio puede aumentar. Pero resulta que el tipo de cambio aumenta porque yo me voy, porque al llevarme los dólares, entonces aumento la presión que de aumento del tipo de cambio. Esta trampa infernal, porque es una trampa infernal, porque quienes deciden acá son los capitales golondrina. El gobierno es un espectador de esto. Lo que hace es facilitar ese juego, y lo facilita por triple vía. Primero, porque está pasando las Lebac a 30 días, a Leliq a 7 días más caras. Después, porque aún ofreciendo tasas de interés más altas para colocar letras del Tesoro, las está colocando al 54%, ¿no? No le da resultado porque es insuficiente. No le viene capital porque no es negocio. En comparación, colocar dinero en la tesorería al 50 y pico% o Leliq a 7 días en el Banco Central que rinden 70 y las otras rinden 50, hasta con el razonamiento más elemental te está dando cuenta que el gobierno está favoreciendo la bicicleta financiera. Totalmente, Héctor. El interrogante, como es lógico, es esto, ¿dónde va a parar? Es decir, ¿hasta qué punto pueden tensar esta cuenta, esta cuerda, sin producir una rotura? Porque las empresas, y en particular quienes siguen el tema PYME, ven el peligro cierto de una ruptura en la cadena de pagos. Es decir, una PYME no puede descontar un cheque al 80% de interés. La cadena de pagos hace que los proveedores no cobren a tiempo. Esto es provocar una crisis financiera desde el gobierno. Y el motivo final por el cual hace esto es sobrevivir. Porque el gobierno tiene que llegar de alguna manera a cumplir su mandato y sobre todo a capear la situación antes de la reunión del G20 de noviembre. Esta es para Héctor, mí la explicación. Héctor, ¿la seguimos en la semana? Bueno. Miguel Ángel, cuando a fin de mes. Ah, entonces mientras estás a cargo vos. Seguimos nosotros. Bueno, cualquier cosa estamos al habla. Bueno, se comunica Enrique con vos. Perfecto, gracias. Un abrazo. Buen día, adiós. Buen día. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Y en el día del nacimiento del General Perón, estamos en comunicación con un querido amigo y un hombre del peronismo y que convivió muchas horas con el general Perón, el embajador Héctor Alberto Flores. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Un gusto escucharte. Bueno, hoy que es el cumpleaños del general, vos has convivido muchas veces con él y has tenido diálogo. ¿Qué le podés contar a los oyentes que desconozcan del general? Que desconozcan. Sí. Bueno, yo creo que... Porque en el trato así con él y poder charlar no lo ha tenido el grueso de la gente. Lo conocemos por su historia, por su memoria. Claro, indudablemente que por mayor poder de síntesis que intentemos tener, todos aquellos meses que pasé desde diciembre del 65 hasta marzo del 66 con el general, después de haber egresado en el primer curso de la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Peronista, con las más altas calificaciones, eso me habilitó de alguna manera el interés del general por darme tanto tiempo y recibirme todas las mañanas a las 7 de la mañana, donde desayunábamos y comenzaba su charla, su educación, su formación, y la segunda mitad de la mañana chequeaba a ver si yo había realmente comprendido en profundidad todo lo que él había estado explicando. Era un hombre de una cultura clásica extraordinaria, extraordinaria. Era un hombre con el que se podía hablar de Virgilio, de Séneca, de Zenón, en fin, de todos los grandes, de los filósofos. Conocía perfectamente el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Él siempre recordaba aquella frase de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando decía: es imposible la práctica de las virtudes en medio de la indigencia. Esto indudablemente fue uno de los pilares sobre los cuales el general Perón desarrolló toda la filosofía de vida que planteó en 1949 ante los filósofos de todo el mundo en aquel congreso de abril de 1949 que se realizó en Mendoza, y donde los filósofos de pie ovacionaron a Perón cuando terminó su discurso, que fue después transcripto con el nombre de la comunidad organizada. Indudablemente que no ha sido un político, ha sido un hombre, un estadista, un hombre de una formación, de una vocación, de una comprensión histórica, sociológica, psicosocial de nuestro pueblo. Él era un hombre muy identificado con nuestra identidad cultural. Él decía que no se puede ser pueblo si no se tiene una identidad cultural y si no se es consciente de que se es protagonista de la historia. Perón transformó las masas a las que se las manipula por intereses a través del clientelismo o a través de los medios de comunicación y de las redes sociales hoy en día, a las masas las transformó en pueblo. Y evidentemente esta transformación va mucho más allá de las vicisitudes de los golpes de Estado, de los resultados electorales. El peronismo es hoy en día la forma más consciente de ser argentino. Y el peronismo, es decir, la identidad cultural del pueblo, no tiene nada que ver con el kirchnerismo ni con ninguna de las etapas deformadas en la acción de gobierno que llegaron justamente a ser gobierno porque han especulado con la gratitud y la lealtad de un pueblo hacia Perón, hacia esa figura y hacia sus enseñanzas permanentes. Entonces, hoy, 8 de octubre, yo creo que los argentinos tenemos que dar gracias a Dios al recordar el nacimiento de ese hombre que ha sido indudablemente el hombre más trascendente del siglo XX, no solamente para la Argentina, sino fundamentalmente para todo el mundo en desarrollo, para todos los pueblos que aspiraban salir definitivamente de la dependencia, de la injusticia social y volver a ser soberanos de su destino. Alberto, te agradezco. Nos reencontramos hoy a la tarde, si quieres. Un abrazo, Diego. Un gusto escucharte. Gracias a vos. Y nos vamos de viaje. Nos vamos a Europa. Y supongo que en San Petersburgo debe estar Miguel Ángel de Renzi. Miguel, ¿me escuchás? Hola. Hola, Miguel. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Y mientras vemos si nos podemos enganchar con Miguel Ángel de Renzi, que parece que no nos escucha y no nos escuchamos. ¿Qué te quedó de deporte para esta...? Recordar la que va a ser la próxima jornada, la novena del fútbol de Primera División. Hay que acordarse que no va a haber fútbol de Primera en este fin de semana, teniendo en cuenta que va a jugar la selección argentina 2 partidos por fecha FIFA, el jueves 11 ante Irak y el martes 16 frente a Brasil. La próxima fecha va a ser Boca-Rosario Central. Todavía no hay horarios ni días, ¿eh? Boca-Rosario Central, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Estudiantes de la Plata, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Colón River, Belgrano de Córdoba, Banfield, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Independiente Huracán, Lanús, Patronato, Vélez, Gimnasia y Grima La Plata, San Martín de Tucumán, Racing, Godoy Cruz de Mendoza, Aldo Civi de Mar del Plata y Newell's Old Boys de Rosario va a recibir la visita del Tigre. Vos sabés que ayer cumplió un gran boxeador, cumplió años, que fue el que le sacó ventaja a Monzón, porque ganó el título de semipesado, de medianos, de mosca, perdón. En 29 oportunidades disputó las peleas por el título. Uh-huh. Y ayer fue el cumpleaños. Ahora se me borró el nombre, qué papelón. Uh-huh. Que fue el que le sacó el invicto a Monzón. Monzón compitió 29 peleas. Y Tres boxeadores le ganaron a Monzón en su larga trayectoria. Uno creo que fue dos veces, no sé si te referís a él. Me parece que llamaba Felipe Cambeiro, si no me equivoco. Pero él fue uno de los vencedores de Carlos Monzón. No que le ganó a Monzón, le quitó el título correcto. Cantidad de peleas disputadas por el título mundial. Y la disputó 29 veces contra 27 de Monzón. Correcto, entendí ahora, sí. Que era de peso mosca. Y perdió en su última pelea, que lo noquearon a los pocos rounds de empezada la pelea. Y ahora no me puedo acordar el nombre, me agarró una laguna total. Y cerré la computadora y no te lo puedo decir. Bueno, pero ya nos vamos a acordar lo que tiene que ver con el boxeador que nos está faltando. Bueno, hay que decir también lo que tiene que ver con los promedios, que Belgrano y Córdoba entró en el día de ayer en la zona de el descenso, habida cuenta de que ganó San Martín de San Juan, que salió momentáneamente de esa zona, y ahora están entre los cuatro últimos que se están yendo al descenso: Belgrano con 1.123, Patronato de Paraná con 1.092, Tigre con 0.969, y San Martín de Tucumán con 0.571. Hay que recordar que Tigre juega hoy 19 horas frente a Estudiantes de La Plata por la fecha 8 del fútbol de Primera División. ¿Han publicado algún cronograma de los Juegos que se van a disputar y cómo se van a disputar en los Juegos Olímpicos de la Juventud? En un rato te lo confirmo. Te confirmo lo que viene en el día de hoy, todas las actividades que va a tener hoy los Juegos Olímpicos para la Juventud. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA. Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Y nos vamos a comunicar con Miguel Ángel de Resin allá en la Madre Rusia. Miguel, buenos días. Bueno, volvemos a retomar lo que comenzamos hoy temprano hablando de Perón, pero que tenía que ver además con la actualidad, porque no podemos estar ausentes de este momento que se está pasando, donde en la inauguración de los Juegos Olímpicos Juveniles, el presidente de la Nación puso en marcha algo que él mismo había pedido cuando era el jefe de gobierno. Claro, dicho así o contado así parece que no tiene ninguna importancia, pero si todo esto lo trasladamos en el momento en que se consiguió la sede y empezamos a analizar el monto en que se había tasado aquellos juegos, nos vamos a dar cuenta de la realidad argentina. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos hablando de que estos juegos en el 2013 tenían un presupuesto en dólares de 231 millones. ¿Saben cuánto estaba el dólar? 4 pesos con 50 centavos, cuando Macri era jefe del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Después de los desfasajes del dólar, y con este gobierno que trepó casi a los 40 pesos, resulta que ahora estos juegos panamericanos se van de un presupuesto en pesos argentinos que andaba cercano a una cifra más o menos normal, a 8 veces más. De 1.040 millones que costaba en el momento que nos dieron la sede, en pesos argentinos, hoy va a costar más de 8.000 millones. ¿Por qué hago este introito? Para que ustedes se den cuenta que no tiene la culpa el usuario del gas de tener que pagar un aumento en 24 cuotas de esta complicidad absoluta con las empresas que tiene el gobierno nacional y don Diguacel, este hombre que estando al frente de Vialidad Nacional, fue el mismo personaje que hizo un puente y lo hizo tan angosto que el ferrocarril no podía pasar, que el tren no podía pasar, no sé si la gente se acordará de esto. Entonces lo premiaron, como ocurren en estas cosas, y lo pusieron después que Aranguren ya no podía ser sostenido más en el gobierno de Macri luego de los tarifazos que había pegado. Este objetivo de trasladarle a la sociedad argentina el costo de los empresarios, porque lamentablemente hay una devaluación del peso argentino, que la hicieron ellos, que la provocaron ellos, sería lo mismo que si suspendiéramos los Juegos. Es decir, ¿por qué no suspendimos los Juegos Olímpicos diciendo que, bueno, lamentablemente, como se devaluó el peso argentino, no se pueden realizar los Juegos de los 4.000 atletas? Porque sería un papelón. Y porque no suspendemos el G20, que tiene un costo fenomenal, porque sería un papelón. Ahora, si tenemos que exprimir al pueblo argentino, si tenemos que pedirle al pueblo que paguen 24 cuotas la plata que se van a llevar los empresarios, esto no le preocupa, no hay un papelón de por medio. Ya acá hay otra cosa. Entonces, frente a esta situación que se vive, y frente a este tiempo y a este momento, simplemente le queríamos apuntar esto de la realidad para no irnos tanto en esta fecha, que es una fecha mágica que nace el insigne conductor y de un país que está en un debate abierto que todavía no lo ha podido resolver. Entonces, esto queríamos compartir con los oyentes y por eso abrimos los teléfonos para escuchar a los oyentes sobre este desastre de la tarifa de gas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? Eduardo Latino, Miguel. Bueno, felicidades por donde andás. Permitime que cambie la temática, pero así nomás es. Aprovechando que el otro día fue el cumpleaños de Eduardo Duhalde, yo seguí intensamente la gestión de él cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y me vi gratamente sorprendido por cosas que hacía que no es habitual que lo haga algún gobernador en los últimos 40 años. Cuando había un problema, un desastre en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, inmediatamente Duhalde llegaba casi sin custodia para entrevedarse como un buen vecino con los habitantes del lugar que de pronto había sufrido un tornado, por ejemplo. Y bueno, pero la violencia que se engendra en la sociedad nacional después de esta fragmentación que tenemos hace que hoy la seguridad se imponga casi todo. Te saludo, Latino. Chao. ¿Quién es? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Habla Guillermo, el hincha de Racing. Una alegría bueno, enorme. Baje la radio porque ya compra. Ya está. Un partido que realmente Racing lo tenía ganado y otra vez que con el Atlético Tucumán, del 2-0 pasamos al 2-2. Así que me parece que hay una cuestión para puntuar y que es que los dos técnicos han hecho lo que se tiene que hacer. Los dos técnicos fueron amantes del fútbol, jugaron al fútbol y entonces hoy tienen que ser ejemplos. No puede ser que ellos en un costado estén enervando a la gente, poniéndola violenta a la sociedad porque hacen gestos, porque insultan y porque dicen disparate. Me parece que lo de Guillermo y lo del técnico de Racing es lamentable de los dos lados. Claro, pero lo que pasa, acá hay un tema, Miguel Ángel. No, pero la verdad no quiero hablar de Racing. La pregunta de Racing cuando le gane a Boca. Ah, bueno. Hasta luego. Chao. Hola, habla el payador Crudelier. Buenos días. ¿Quién habla? Crudelier, el payador. Está con Pedro Grande y fundó San Petersburgo. Bueno. Bueno, vas a contestar para Perón. 8 de octubre, el día de una fecha memoriosa que en música, verso, prosa, tiene la recordación por Juan Domingo Sosa por apellido Perón. El Roque Pérez, el Lobos, el sitio, la población, no importa la observación, partido, pueblo, querencia, lo que importa es la esencia del ser de Juan Perón. Junto al Sito Magallán andarán remodoneando. Un abrazo peronista para ustedes, Reci. Hasta siempre, y a Perón y vista hasta el último aliento, como señor general. Chau, suerte. Chau. Los saludo. Chau, ocho. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sí, ¿quién es? Eduardo de Wilde, de Renzi. Hola. ¿Qué dice? Mire. ¿Qué dice? Mire, yo sé que hay cosas mucho más importantes de la que le voy a decir. Esto de las 24 cuotas, esto no, no, no se ha visto nunca acá en el país. Esta gente no tiene límites. No, pero además, ¿por qué tiene que pagar el pueblo un error que cometen los dirigentes? En todo caso, que busquen la manera de darle un subsidio o de arreglarlo de otra forma. Pero todo esto es para que la empresa se lleve la diferencia. Ahora, la gran pregunta es, los que están en el medio, es decir, los que están en la cadena del negocio del gas, no van a hacer nada. Mire, hay 30 representantes de los vecinos, de las entidades, de los consumidores, que se van a presentar todos juntos en una causa penal en contra de esto, que es una locura. Escúcheme, mire, a mí mi hija me dijo que iba a ir a la unidad básica a plantear en la reunión no pagar el gas. Un compañero mío que trabajó en, no sé si Gas del Estado o Metro Gas, es ingeniero, me dijo, no hay que pagar el gas. Yo creo que ellos quieren que la gente no pague, así ellos el gas lo exportan, le cortan el gas y no se lo vuelven a dar a la gente de Renzi. Pero escúcheme, si el presidente se llena la boca que estamos exportando el gas a Chile, en lugar de preocuparse para que los argentinos tengan gas. Los saludo, Eduardo. Gracias. Otro servicio de UDGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Les quiero contar algo de San Petersburgo. Ustedes saben que esta ciudad tiene una particularidad. Casi dos siglos antes de que aparezcan las primeras logias masónicas en Inglaterra, ya existían aquí, en San Petersburgo, justamente los primeros masones. De hecho, hay un templo que le rinden homenaje. Y la Catedral de Kazán, que es una de la ortodoxia religiosa rusa, llamativamente tiene el triángulo y el ojo, es decir, los símbolos de la masonería, en la arquitectura y en el edificio de la catedral que está sobre la avenida Nevski, una de las avenidas principales, y que es muy importante, muy imponente de afuera, ¿no? Donde se ve la construcción masónica en esta catedral, que repito, es cristiana y pertenece a los ortodoxos, o sea que los supuestamente más cerrados cristianos que tendríamos que tener, porque ellos se manejan todavía con la vieja usanza y el reconocimiento de determinados santos que no son coincidentes en muchos casos con la Iglesia Católica. Bueno, lo cierto y lo real es que ya aquí había con uno de los emperadores una vinculación por ese lado. Así que dos siglos antes, que en Inglaterra ya había prácticas de masonería aquí, todo un tema como para estudiar, porque siempre se habla de las logias masónicas británicas, se habla de que la reina de Inglaterra maneja la masonería, etcétera, etcétera, pero no hay que descuidarse con los rusos. Y en ese caso, con esta ciudad, que además nació antes que Moscú, es decir, cobró vida antes que Moscú. Fue, digamos, de alguna manera más capital que Moscú y antes que Moscú. Bueno, San Petersburgo tiene además la particularidad de ser el lugar donde nació el actual presidente ruso, y por el otro lado, tiene la particularidad de que una ocupación casi plena. Sin embargo, ustedes saben que no se ven vendidos, se ven muy pocos, en mendigos en las calles, no se ven nada que usted pueda reclamar, un papel. Cuando digo un papel, nada, una servilleta, no se ve nada en el piso. Y hay gente permanentemente limpiando las calles. Y tiene una particularidad que es la edificación. Si ustedes miran, son edificios llanos, es decir, no tienen balcones. Esporádicamente aparece algún balcón, son edificación muy, muy de la zona, también lo usan los suecos mucho ese tipo de construcción. Y se ha visto en otras partes, pero digamos, llama la atención porque son frentes con muy pocos balcones, o sea, son frentes lisos, ¿no? O sea, ventanas y frentes lisos. Y si usted tiene una necesidad de usar un baño en una plaza, tiene que pagar 15 pesos argentinos, no hay baños gratis, como en toda Europa pasa eso también, los baños hay que pagarlos, y estos son datos como para que vayamos pensando y ubicándonos en el tema de las cantidades enormes de servicios que en la Argentina son gratis. Bueno, en el mundo, casi todas las partes del mundo, la utilización de un toilet requiere el pago de una determinada cifra. En todas partes, en Inglaterra, en Estados Unidos, en cualquier lugar de Europa, bueno, en Rusia también. Así que si uno tiene que ir a un baño a una plaza, tiene que pagar 15 pesos argentinos. Y por lo otro, Diego, para comer aquí, comer en Buenos Aires, te digo que se come más barato prácticamente en San Petersburgo que en Buenos Aires. Para viajar es un equivalente el subterráneo, te cuesta, bueno, con los aumentos que ha tenido Buenos Aires, algo parecido en algunos casos, si sacas un abono. Tienen trolebuses, tranvías, colectivos y metros, y las líneas de subterráneo van de una profundidad tal que, para que ustedes tengan una idea, escaleras mecánicas, por ejemplo, de 300 metros, 400 metros, 500 metros, de escaleras mecánicas, o sea, subiendo, para que ustedes se den cuenta de la profundidad de los subtes. Así ustedes tienen un pantallazo de lo que es San Petersburgo. Ya mucha gente habló en ocasión del Mundial de la belleza de San Petersburgo y de Rusia, pero bueno, son datos para contarle. Si tenés alguna pregunta, digo, con gusto, antes de despedirnos, y mañana veremos si tenemos la posibilidad de hablar y entrevistar a alguien en Moscú. Sería bárbaro. Además, qué ciudad hermosa, me imagino San Petersburgo, que uno conoce. Yo por lo menos no he ido nunca a Rusia, conozco por la fotografía los edificios históricos que hay en esa ciudad. Sí, además tenés más de 7.000 cuadros en el palacio. Bueno, vos sabés que, digamos, lo que es el palacio que ocuparon los Ares, en su lugar es, hay una plaza que te puedo decir cinco veces, si no me equivoco, quizás más, la Plaza de Mayo completa, ¿no? El espacio que tiene eso. Y allí entonces se produce, en la Revolución del 17, cuando aparece la Unión Soviética, se produce prácticamente una gran revolución. Aquí está anclado el buque que dio el primer cañonazo para que se llama Aurora, para que comenzara la revolución del 17. La Aurora dio un cañonazo en ese momento y dio el aviso para que toda la marina se sublevara, es decir, los de más bajo rango se sublevaron, detuvieron a los oficiales superiores, y era la sublevación que respondía al llamado de los comités revolucionarios estamos hablando de la revolución del 17, ya cumpliendo un siglo, ¿no? Y esa plaza, uno la imagina llena de gente pidiendo la renuncia y la cabeza de los Ares y demás, y es como si vos metés 5 o 6 Plazas de Mayo todas juntas llenas de personas, imagínatelo, ¿no? Qué bárbaro. Y aparte tiene muchos más habitantes que nosotros, Rusia, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Nosotros somos un pañuelito. Sí, hay cosas que son que son muy interesantes, sobre todo cómo ha cambiado la idiosincrasia del ruso en intentar occidentalizarse. No todos, pero en gran parte habla inglés o te responde en inglés. Yo diría que el ruso que pasó por la Rusia comunista, si sabe inglés, por ahí te escucha, te entiende, te hace alguna seña, pero no le gusta hablar, no lo quieren hablar, quieren hablar en ruso. Y son muy amables, te acompañan hacia el lugar, si vos no sabrías un lugar, te acompañan, te indican cómo viajar y demás, es decir, son gentiles, pero yo digo que le molesta la conversación en el inglés. Mientras que los jóvenes no, por lo menos los jóvenes mucho más entregados a la posibilidad de hablar inglés y escuchar otra clase de música, vestirse. Y lo que te impacta es ver la cantidad de motos y algún otro personaje de esos que le gusta meter a fondo el auto, haciendo con caño de escape un poco de barullo, ¿no? Qué bárbaro. Y hay mucha gente que habla castellano, que estudian castellano en Rusia. ¿Se ha cruzado con gente que habla español? No, pero hay muchos rusos que en Moscú, seguramente que han hablado durante muchos años. Bueno, te olvides que durante el gobierno comunista había gente que estudiaba los idiomas que necesitaban para la expansión de la URSS y tenían gente que hablaba correctamente el idioma. Yo en Cuba me crucé con una rusa que, si no me lo dice ella, pensaba que vivía en Buenos Aires, ¿no? Ah, mira vos. Sí. No, mira, en ese sentido la gente es muy dada, pero claro, se hace muy complicado cuando vos te encontrás en una situación de urgencia o de apuro si no manejás por lo menos algún idioma. Pero por suerte hay un traductor que vos podés usar en el teléfono, entonces escribís lo que te querés preguntarle en ruso y se lo mostrás. Entonces te contestan, ¿no? O sea, un traductor te lo traduce al ruso y vos se lo mostrás. Claro, pero cuando te terminó de hacer eso y te indicó, pero que no sabe lo que te dijo. Ah, claro, no podés traducir lo que él te dice, ese es el problema. Estamos haciendo gestiones, vamos a ver mañana si podemos lograr una nota en Moscú, si no mañana será pasado. Nos importa hablar con algunos dirigentes de este momento, pensando que Putin va a viajar para el G20 en Buenos Aires. Y además que hay varias cosas que son importantes. ¿Cuántos jugadores hay de fútbol en Rusia jugando argentinos, Enrique? Y en este momento yo creo que está Sebastián Driussi, recuerdo, y Emiliano Rigoni. Esos son los dos que recuerdo. Tendría que investigarlo, pero los que yo recuerdo que están jugando en el Zenit son precisamente en el Zenit de San Petersburgo, son Sebastián Driussi, el exjugador de River, y Emiliano Rigoni, el exjugador de Independiente. Bueno, decime, hoy el partido, ¿se completa hoy, no? Hoy se completa la fecha, dos partidos, a las 19 en Victoria, Tigre, Estudiantes de la Plata, y a las 21 en Santa Fe, Colonia, Old Boys. Hay que recordar que hay dos partidos más que están postergados por el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud, porque no hay seguridad para cubrir esos partidos, que son River Defensa y Justicia, y Huracán con Argentinos Junior. Y a River le vino bien la excusa para jugar para la Copa Argentina. Sí, y terminó ganando, que le dio más de un susto el equipo chaqueño ayer. Pero qué cosa, ¿no? Sarmiento, qué buena campaña. Sí, muy buena campaña. Está jugando allí Horacio Orsán. Horacio Orsán fue un jugador que supo jugar en primera división en Newell's Old Boys de Rosario con cierto éxito. Decime, te hago una pregunta con relación al partido clásico de ayer. Según aparece en un informe, el árbitro auxiliar le dijo a Code que a Pavón lo habían echado. Sí. No. Pavón jugó el segundo tiempo. ¿Qué pasó? Sí, bueno, en realidad la historia es así. Pavón tuvo palabras descomedidas con Germán Delfino, que era el cuarto árbitro del partido, y Delfino le dijo que no iba a salir a jugar el segundo tiempo. Iba a informárselo al árbitro, a Darío Herrera, para que lo expulse, pero se interpusieron Guillermo Barros Esqueloto, tan enojado porque supuestamente los goles de Racing eran en offside, y Carlos Tevez, y cambiaron la decisión de Delfino, y por eso Pavón salió a jugar el segundo tiempo, si no, debía haber sido expulsado. Después se enojan algunos cuando uno dice que Boca es permanentemente favorecido, ¿no? Porque ayer, si el jugador de Boca había tenido palabras descomedidas y el cuarto árbitro lo iba a informar, no tendría que haber salido a jugar el segundo tiempo. Bueno, pero además lo insulta a la revista. Sí, por eso, justamente. Entonces no entiendo la actitud de Delfino. Y lo termina echando a Coudet solamente cuando tenía que haber echado a los dos. Claro, pero Coudet le va a reclamar por qué no lo echó a Pavón. Ese es el tema. Coudet le va a reclamar con toda razón, dice, pero no lo ibas a echar a Pavón. Y no, como no pudo explicarlo, lo que hizo fue echarlo a Coudet. No, una cosa insólita. La verdad que lo del árbitro fue también muy... muy increíble todo. Bueno, atendemos dos llamadas más y nos despedimos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó. ¿Qué tal, muchacho? No, tengo que felicitar a Racing, tiene un juego, por lo menos, No, pero ya le dije, viejo, saque una foto de la tabla, así la miran todos los días. Pero estamos hablando del primer gol de Racing, no hablamos de eso que estaba en offside, ¿no? Yo no lo escuché. No hay offside cuando el referido no lo cobra. Ay, está, bueno, lo felicito, y ojalá sigan así, pero terminaron con el estómago en la boca, ¿no? A mi taquería. No, nosotros tenemos, mire... Tenemos tanta cancha de esto, que ganábamos 2-0 con los tres de los tucumanos, se empataron 2-2. Ahora con Boca también, para que no se aburra la gente, si va escapando mucho, no se aburre. Buen día, los felicito, no tiene un juego, por eso necesita. Vamos a ver cuando Boca gane, seguimos hablando. Gracias. Miguel terminó, así como dice el señor hincha de Boca, porque expulsaron mal a Matías Saracho, ¿no? Por eso quedó con 10 Racing. Se quedó con 10 en el claro, medio campo, justamente. Y no Boca, que tendría que haber expulsado a Pavón y no lo hicieron, ¿no? Eso también hay que decirlo. ¿Quién está? María de Olivo, señor de Renzi. Quiero hacerle una referencia a Perón. Yo tenía 8 años cuando lo conocí a través de un chico vecino a Perón. Perón, 3 años antes de, que apareciera para la población argentina, había comenzado a recorrer como coronel las escuelas de toda la capital federal y de alrededores, buscando chicos que al terminar sexto grado en aquella época no tuvieran un estudio a seguir, y los ingresaba en los talleres del el ejército argentino en capital para que aprendieran a como matriceros. María, la Argentina no fabricaba absolutamente nada, no teníamos nada después de la Segunda Guerra Mundial. Y así formó una cantidad de matriceros para el país, y cuando él subió, que fue presidente, se abrieron en este país muchas fábricas y los matriceros eran los mejores pagos. María, ¿me escucha? Eso, María, quería decirle. No. Eso, bueno, eso era un hombre que pensaba en el país y pensaba en la patria. María, por eso hoy tengo 89 años y sigo siendo peronista a muerte. Un beso. María, ¿me escuchaba o no me escuchaba? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Muy bien, muchachos, hasta mañana. Hasta mañana, Miguel. Y nos vamos, el boxeador que yo te estaba nombrando era Omar Andrés Narváez, claro, que nació el 7 de octubre del 75 y fue campeón mosca y super mosca mundial en el 2002 y el 2014, y defendió 29 veces el título. Monzón la defendió 27 veces nada más. Y el boxeador latinoamericano que más defendió el título en la historia del boxeo. Y lo que yo te decía, porque me avisaba nuestra oyente y amiga Andrea Pisciani, que de los tres vencedores que tuvo Monzón, que fueron, uno fue Alberto Masi, el último, del cual no se pudo tomar revancha. El otro, efectivamente, el portugués brasileño Felipe Cambeiro. Y Antonio Aguilar, que fue el primer vencedor, del cual Monzón se tomó revancha cuando defendió el título argentino, previo a ganar el campeonato del mundo, a destronar a Nino Benvenuti. Así que mandamos un saludo a nuestra gente, un beso grande y gracias por la información. Pero le ganaron antes de ser campeón del mundo. Antes de ser campeón del mundo. Campeón del mundo se fue invicto. No, se fue invicto. Hizo 14 defensas y se retiró invicto, ganándole por paliza prácticamente al colombiano Rodrigo Rocky Valdés en Monte Carlo. Le ganó las dos últimas peleas, las dos. Y fue en esa pelea en la cual Monzón tocó la lona por única vez en su carrera, por una contra del colombiano Valdés que lo tiró al suelo y prácticamente le gana, pero no pudo, se recuperó y Monzón terminó ganando la pelea y conservando su título del mundo. Y nos vamos con música, porque en el cumpleaños del general Perón no podemos dejar recordar a otro querido compañero, Héctor Mauré, que al retorno del general después de 18 años de exilio le escribió esta canción. Vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó, pero con gran decisión el noble pueblo argentino para regir su destino vuelve a elegir a Perón.